22, 2021, 22. Hola Silvia, ¿qué Hola. estás contando? No, no, no, no estoy contando. ¿Cómo que no estás contando? 20, 21, 22, 20, Estoy 21. anticipando ¿Anticipando el año de sala de qué? maestro. Cada vez entiendo menos. 2021, 22, año de locos en sala de maestro. Ah, ya entendí. 2021 es el año y 22, el loco. Me encanta eso de los números. Sala de Maestros viene desde el 2004, analizando la realidad educativa, provincial, nacional, internacional, interplanetaria. Sonamos 17 años ya. La desgracia. Pará. Si después del 2020, que era el número maestro, ahora se viene el año de la desgracia, no me quiero imaginar. Sí, mejor quedémonos con el año de locos. ¿Qué parece más optimista? ¿Y se puede saber por qué decís vos que será un año de locos? ¿Te parece poco? La pandemia, la presencialidad, la bimodalidad y encima año electoral en la provincia y en el país. Elecciones en el sindicato. Y no hablemos del desarreglo salarial, otra vez decreto y acuerdo para los docentes, acuerdo, así. Te lo dije. Pero, ¿a qué no sabés quién va a estar en cada uno de esos momentos llevando la mejor información y el más acertado análisis? Ay, no me lo digas, porque ya lo tengo. A ver, ¿quién va a estar poniendo humor y crítica a la realidad escolar? Ya está, lo tengo en la punta de la lengua. Sala de maestros. Sala de Maestros, la escuela en la radio. Cállate, que ya empieza. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano. Es tuyo, no me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan. Hola, hola, hola, hola, hola, muy buenos días. Arranco una nueva sala de maestros. Sábado 10 de abril del 2021 y se vino el frío, ¿eh? Se vino el frío. Hasta el sábado pasado estábamos así como. Bueno, no, el sábado pasado no vinimos. Sábado pasado nos tomamos el receso de Semana Santa, así que hace ya 14 días que no estábamos en los micrófonos, pero hoy volvemos con todas las ganas renovadas a pesar del frío. Acá adentro igual se respira un calorcito propio de la sala de maestro, ¿viste? Cuando entras así, a veces un calorcito, a veces tan calentita, que es cosa como diferente, ¿no? Hoy con un equipo también renovado, hablando de renovaciones, porque estamos acompañados por una de las más jóvenes de nuestro, no, por no decir la más joven, ¿no? Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, querida compañera Andrea Maya? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Estamos bien, levantándonos, despabilándonos. Y bueno, linda la mañana, caminar por estas calles de Bermejo, está bueno. Hay que ser joven para decir, está lindo para caminar. No, no, para. No, aparte estaban los municipales también limpiando todo el espacio verde. Ah, sí, es Ajá, cierto, de sí, verdad. tempranito estaban. Y contamos que Andrea, para que llegue a las 10 de la mañana acá, tiene que 8 y media salir de su casa. Qué impresionante. Un aplauso. Un Qué aplauso. gana. Eso es Amor amor. a sala de Amor a maestro. la radio y a sala de maestro. Muy Bueno, bien. Bueno, que dure, gracias. que dure, ¿eh? Que es una relación que se inicia, pero que dure muchos años. Y la que hablaba era también nuestra querida compañera Rosana Valentini. Hola, Rosana, buen día. Hola, buenos días. ¿Saben qué quiero contarles? Que ya, no alcanzó a saludar y ya nos va a contar algo. Sí, bueno, primero saludarlos a ustedes dos. Muchas gracias y al operador. Ya, enseguida, al Juan Marcelo Rojo, Juan un Marcelo, operador, que lo pero vamos a saludar de los primeros de acá de la Mosquitera, ¿no? Más o Ah, menos. sí. Es uno de los más viejos. No, no, antiguo. No, era un operador viejo, no un viejo operador. No. Una canción de Charlie García que dice así, porque anoche la escuché y entonces me desperté cantando. Viento del sur, vamos. Oh, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. Ya le está haciendo el trabajo al operador también, Rosana, ¿no? Ah, sí, vamos a pedirle al operador esa canción. Vos sabés que recién estuvimos charlando un poquito de la música antes de empezar, y me decía, ¿qué quieren que pongamos? Yo le digo, no, yo confío en tu gusto, dale, no sé, no me acordaba que venía hoy usted así sí. Como para programarle la música. Bueno, también. Igual esa canción es media lenta, por ahí algo más pum para arriba también puede ser. Va a haber un poco pero de pero bueno, todo. Esta semana con lluvias, con frío, con las aulas abiertas. Ventiladas, aulas sí, ventiladas, no se dice sí. Abiertas. Así ni que abiertas bueno, ni. Pero bien, yo que realmente te envidio, Carlos Quiroga, te quiero decir algo. ¿A mí por qué? Porque yo tengo la agenda full y cuando entras a los grados están los pizarrones. Oye, viernes 8 de abril, oye. Y usted pone sábado 3 de abril, digo, qué suerte, no sabe el día que vive. No en sé, el Facebook. No, me puedes decir nada. No, yo, a ver, tráigame las pruebas. Tengo pruebas. Vamos a saludar a nuestro operador y nos acompaña. La Luli está enfermita, así que le mandamos un abrazo muy grande desde acá. Un abrazo, Luli. Desde Sala de Maestro, y le pedimos que se recupere rápidamente. Nos encanta estar con el Juan Marcelo, pero ya es nuestra presencia habitual de cada uno de los sábados. Así que vamos a saludar al operador siempre. Hola, Juan Marcelo Roja, un histórico acá de la Mosquitera. ¿Cómo estás? Buen día. Estoy como un sábado a las 10 de la mañana. Yo lo he escuchado sonar menos animosamente otras veces, para decir verdad. Depende si es lunes o no. Para mí mejor día. Ah, el lunes es terrible. El lunes es mejor día. Mira. ¿Al revés de toda la humanidad? Lo que pasa es que depende. Cuando vos odias los lunes porque no te gusta tu trabajo. Claro, es verdad eso. Cuando uno le gusta tu trabajo, el lunes vuelve contento a hacer lo que hace. Muy bien, buena filosofía esa, buena filosofía para arrancar la semana por ahí. Bueno. Se la vamos a acordar a todos los maestros los domingos a la tarde, ¿viste? Cuando entra la depresión ahí. Lunes, bien. Eso, vamos. Bueno, nosotros empezando el fin de semana, porque el sábado realmente también es un día espectacular para poder charlar, para poder estar un poco contando lo que va pasando durante la semana, que es mucho. Ay, sí. No, y si pasan dos semanas como ahora, tenemos un camión de cosas y de temas. Sí, lo último, decían que estaba Tomás aislado, el director general de escuela. Ah, mira, no sabía. Sí. Algunos dicen que viene aislado de hace un año y medio, pero no, yo no voy a entrar en eso, porque... No sabía. Dicen que sí, hay por algunos comentarios dicen que está aislado, suponemos que será por algún contacto estrecho por ahí con alguien que tenga, sí. O que sea caso sospechoso de COVID. Bueno, lo importante es que dicen que está aislado. También el intendente de Guaymallén también está complicado, dice como que está internado. Bueno, el presidente también estuvo aislado y eso que se ha colocado las dos vacunas. Viste que ayer salió del Ministerio de Salud de la Nación también un comunicado que dice que para volver a la presencialidad por lo menos una vacuna hay que tener colocada. Sí. El tema es que hay que ver que la provincia qué medidas adopta. Y las mismas, Rosana, no sé si lo ha visto esta mañana en uno de los diarios provinciales. Hay justamente una noticia al respecto donde dice que la provincia va a seguir en esta línea de lo que ha dicho la Nación, de que vuelva la presencialidad. Los que están vacunados. Todos, no. Dice que todos los que estén vacunados, porque ahí puede haber un cierto engaño, ¿viste? Al momento de dar las noticias. Uno podría decir, vuelvan a la presencialidad solo los que están vacunados. Y ahí entonces nos encontraríamos con el reclamo que vienen haciendo todos los maestros de segundo ciclo, de nivel medio, la gente de nivel medio, superior. Hay un montón de gente dentro del sistema educativo que todavía no está vacunada. Y que temen por su salud. Claro. De hecho, las estadísticas reconocidas en el GEM dicen que hay más de 700 docentes contagiados en este tiempito que va de clase. Entonces, indudablemente, acá justamente ayer Francisco Vigiano también nos decía algo parecido, de que traten de que quede claro que los docentes queremos presencialidad. Lo que estamos pidiendo es que se vacune a la totalidad, como el gobierno prometió, antes de empezar a ir a las escuelas. O sea, yo creo que es un pedido claro de que todo el mundo esté vacunado, como para no correr riesgos. Está bien, la vacunación se retrasó, no viene al ritmo que todos esperaríamos. Hubo una semana donde fue furioso, así que me acuerdo que tendría que haber seguido, así hubiéramos estado ya. Y el problema fue que no habían dosis de vacuna. O sea, las dosis de vacuna van siendo entregadas de manera casi con cuentagotas, ¿viste? Por los laboratorios. Entonces, y por los estados, me enteré ayer escuchando un poco más con todo el lío que se armó esta semana con esto de que las provincias que quieran comprar vacunas pueden hacerlo. Escuchaba Sí, escuchaba que decían, bueno, sí, se pueden comprar, pero las provincias le tienen que comprar a los laboratorios. A las provincias compran. No, sí. A los laboratorios. Sí. En cambio, el Estado Nacional hace acuerdo entre estados, o sea que en realidad la Argentina le compra al Estado ruso todas las vacunas de Sputnik, o al Estado chino todas las Covishield, pero lo que fue que habilitaron fue para que la provincia que quisiera comprarlo lo hiciera de manera particular. Lo que pasa es que, bueno, las de los laboratorios son más caras, se entregan recién a partir del año que viene, o sea, en realidad no se solucionaría demasiado nada de lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, sabes que también insisto que la presencialidad en las escuelas me consta, pero así, porque en carne propia, porque visito un montón de escuelas y las veo, es muy cuidada. Realmente, si la sociedad se comportara como hacen los maestros hacia adentro de las instituciones, me parece que no habría tanta ola de contagios. Alcohol, termómetro, distanciamiento, ¿se respetan? Bueno, acá la verdad que sí, y los chicos, los chicos sí, respetuosos también del barbijo y todo. El problema es afuera. Entonces el contagio viene de afuera y nosotros en el caso nuestro tenemos muchas familias contagiadas de COVID. Muchos papás, muchas mamás. Entonces los chicos a veces a tiempo se aíslan y a veces no. Entonces traen ese contagio al aula y bueno, hay maestras paralelas que están contagiadas porque se han contagiado de los alumnos. Y sí, es un ir y venir y un organizar y volver a organizarse porque hay gente que se aísla, gente que vuelve, gente... Sí, hay como la incertidumbre y el desconcierto y el miedo que atraviesa las aulas y bueno, hay que sostener y ir. O sea, esta semana me la he pasado yendo a las escuelas, acompañando a los equipos directivos para eso, para sostener el miedo y la incertidumbre de los maestros que a su vez tienen hijos, que también sus maestros están contagiados. Claro. Ayer una maestra decía, el esposo de mi hija, el esposo de la maestra de mi hijo se ha contagiado de COVID, entonces la maestra está aislada, mi hija está en mi casa, entonces yo también soy contacto estrecho. ¿Viste? Entrar ahí a barajar y a ver y acomodar y a tranquilizar. Está complicado para no ser contacto estrecho de alguien en este tiempo donde se han multiplicado tanto los casos, ¿no? Andrea, claro. ¿Qué decías? Sí, la verdad que sí. En mi escuela solamente, bueno, hay un caso positivo en la mañana y, bueno, se aisló a la docente y a los alumnos y a los hermanitos. Por ejemplo, yo tengo varios hermanitos en segundo grado que por tener su hermano en la mañana no han venido en la tarde. Pero sí, es difícil no ser contacto estrecho hoy por hoy. Sí, y la resolución 390, viste que si bien es clara, también es confusa. Porque vos para decís, la resolución 390, vos me hablás como si yo supiera y me pierdo. Es la del protocolo. Claro, la del protocolo. Entonces, ¿a quién aislás? Todos los docentes deben saber que hablamos, pero por ahí la audiencia en general está bien. Más perdida. Bueno, como nos escuchan los maestros. Y está tan en la boca. No solo. Pero bueno, vos decís, suspendo todo el turno mañana, suspendo toda la escuela. Yo realmente veo que la presencialidad ha sido como una solución a muchos problemas emocionales de los chicos, sobre todo. Y me parece que yo la defiendo, la presencialidad, pero no a toda costa. Sino, bueno, hay situaciones que sí que hay que suspender. Estamos como con distintas opiniones, como siempre. La realidad es compleja, no es unívoca. Está bueno esto de reconocer que hay distintas voces. Hay mucha gente, como ustedes están diciendo, de que siguen defendiendo la presencialidad, porque en realidad priorizan por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con la situación personal y emocional del alumno, ¿no? Pero también es cierto esto que nos decía, que leíamos recién el mensaje de Francisco, donde decía, defendemos la presencialidad. ¿A qué docente le puede caber duda de que el acto educativo tiene que ser presencial? Sí. O sea, todo lo demás es un acto de transmisión de conocimiento que sabemos que puede ser instructivo, pero en realidad no es educativo. La presencialidad educativa, eso no cabe ninguna duda. Pero lo cierto es que en un momento como este, donde creció exponencialmente en esta semana los casos en la provincia y en el país, pasamos de tener menos de 100 casos en la provincia a casi 1000 o un poquito más de 1000, o sea que hemos crecido prácticamente en un 1000%, en un 100%, no, en un 1000%. Sí, no, y en una semana, a esto es lo que voy, o sea, ha sido tan exponencial el crecimiento de casos que a veces no podemos cerrar los ojos frente a esta situación. Claro. Y también a la situación que se da en los centros de salud, en los hospitales. Eso te iba a decir. A ver, está complicado, acá, ¿no? en el parque que se hacían los controles, los hisopados, un 25% eran positivos de la totalidad de los controles. Y hay como también una psicosis, porque yo recién les contaba a ustedes dos, una directora que entraba me dice, tengo todo anudado el cuello, no será COVID. O sea, entre el cansancio, vos crees que todo es COVID porque te da miedo. Claro. Y bueno, si se encarna una uña, Pues, no si, es COVID. Si vas a hisoparte tampoco es seguro que te digan, bueno, si vení que te hisopamos, tenés que tener, viste. No, están retrasados los hisopados 3-4 días mínimamente, claro. Así que también está complicado, sí. Por ahí. Bueno, sí, una situación compleja. El SUTE justamente ayer tuvo una semana bastante traqueteadita. Arrancó el día lunes con una paritaria no salarial, donde ahí, bueno, tuvieron también algunas discusiones que no tienen que ver específicamente con el aumento de sueldo tan necesario y tan solicitado. Y a ver, los docentes siguen estando muy por debajo de la canasta familiar, uno de los anhelos que era el que ha sido siempre, ¿no? El salario igual a la canasta familiar es una de las consignas que se ha cantado tantas veces en tantas movilizaciones. Hoy por hoy sigue estando muy, muy lejos el salario de la canasta familiar. Pero esta semana fue paritaria no salarial y terminó la semana ayer, viernes, con una conferencia de prensa. Yo quiero hacerles... vamos a hacer como a leer rápidamente un comunicado que el SUTE emitió ayer después de la conferencia de prensa. Me gustaría por ahí que lo pudiéramos comentar también, ¿no? Porque seguramente nos plantea otra visión de esta realidad tan compleja de la que estamos describiendo, ¿no? Donde nadie niega ni nadie dice que no es necesaria la presencialidad, sino que en realidad en un momento como este quizás sea tiempo de barajar y dar de nuevo, ¿no? Ajá. Conferencia de prensa entre la irresponsable necedad y la peligrosa hipocresía. En medio de un falaz discurso plagado de negaciones y ocultamiento de la realidad, con un mensaje de prevención camuflado que esconde imprudentemente más persecución, abandono y ajuste, se escucharon argumentos tan hipócritas como necios. Parafraseando al orador, no es aconsejable volver a la virtualidad porque hay chicos y chicas que no tienen recursos para ello. Y la situación de pobreza de muchos sectores de la población aumenta con la crisis producida por la pandemia. Que ha sido definida una suerte de justificación de las desigualdades, casi como un tipo de catástrofe natural. Ah, fíjate esto, ¿no? Sí, hay un celular que debe estar por ahí. Bueno, tenemos como 5 celulares arriba de la mesa, es lógico que alguno haga ruido, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Que el SUTE analiza, o sea, como que la situación de desigualdad en este momento la Dirección General de Escuela la analiza casi como si fuera una catástrofe natural, como que hubiera sucedido. A mí se acordaba de eso de pasaron cosas, ¿viste? Y pasaron cosas. Uh-huh. No tenemos ninguna responsabilidad, cuando en la realidad la desigualdad que hay en educación tiene que ver con el abandono de justamente una gran cantidad de programas que venían tratando de equiparar los recursos que se le otorgaban a los que menos tienen. Uh-huh. Hablemos de Conectar Igualdad, hablemos de Promere, de Promedu, de PIE, de cuántos programas habían justamente para llevar más recursos a los lugares donde no los habían, ¿no? Sí, y a esta época del año todavía hay docentes y directivos que andan buscando a los chicos en los barrios o en los otros escuela, y realmente es un trabajo por eso, porque no tienen esos recursos tecnológicos para la virtualidad, entonces necesitan sí o sí que vayan a las escuelas y que se encuentren con el papel. Seguro. Digamos, para trabajar. Continúa con el comunicado y dice: en lo que nada tiene que ver, al parecer, la intervención y responsabilidad indelegable del Estado en términos del sostenimiento y garantía del derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a la alimentación y al trabajo. Y según datos oficiales, en este tiempo de clases presenciales se han detectado 261 contagios de estudiantes y 748 de trabajadores de la educación positivos, lamentando muertes a lo largo del país, incluida nuestra provincia. Además, 188 burbujas, casos sospechosos actuales, y 348 que se han llevado adelante, con casi 900 casos solo el día 6 de abril en Mendoza y más de 20.000 en el país, es decir, con un aumento exponencial de la pandemia. Las preguntas, de impostergables respuestas, explotan por sí solas. ¿Cuántos contagios más serán necesarios? ¿Cuántas vidas más deberemos arriesgar o perder? ¿Cuál es el precio que se tendrá que pagar en salud, en vidas, en futuros postergados? Señores del impune sillón, que no han sostenido la educación ni en su virtualidad ni en su presencialidad, que han dado la espalda a escuelas, trabajadores, trabajadoras, estudiantes y comunidades, que imponen desde su hostil oficina condiciones inaceptables para enseñar y aprender. Sí, ustedes, señores, es hora que nos escuchen, que nos valoren, que nos respeten y garanticen nuestros derechos. Es hora de parar esta máquina infernal que nos arrastra a todos sin más sentido que el caprichoso autoritarismo de un patrón insensible. Sí, señores, no necesitamos de clases magistrales alejadas de cualquier realidad, de su visión de escuela, tan diferente a la que viven hoy trabajadores y familias, tan distante de la necesidad, el abandono, pero también de la proeza y la utopía de tantos. Sí, señores, Sabemos que el proceso educativo se enriquece con el vínculo de la presencia, con el calor y la comprensión del abrazo, con el vibrar y el sentir de la palabra, con el nosotros hecho aula, patio, recreo, comedor y plaza. Sí, señores, lo sabemos, pero también sabemos que en estas condiciones objetivas la construcción y creación del saber tiene que hacerse lugar entre la incertidumbre y los temores, entre protocolos sin recursos y la ausencia del Estado, entre las ganas del encuentro y la obligación de separarnos. Sí, señores, es hora de volver al comienzo de esta historia, a priorizar la salud como derecho humano inalienable, a garantizar ahora los medios para una educación virtual inclusiva y, en su momento, para una presencialidad realmente cuidada. Sí, por todo esto, por nuestros propios estudiantes y sus familias, por nosotros y nosotras y cada comunidad, por el presente y lo que vendrá, es hora de seguir defendiendo más que nunca el derecho a la educación, protegiendo a su vez y sin descanso la salud del conjunto, el bienestar colectivo, la vida de nuestro pueblo. Muy bueno. Fuerte la carta ayer justamente en la conferencia de prensa del SUTE, que queríamos compartirle. Le agradezco al Pablito Masuti, me la mandó ayer justamente, y a Emilio Pérez, que durante toda la semana, que es el secretario de prensa del sindicato, toda la semana ha estado mandando cuáles son las actividades que van realizando, y que la verdad el SUTE está de pie justamente tratando de defender la escuela pública y mostrando otra cara de esta realidad. Me parece que es tan compleja que está bueno que por ahí podamos enfrentar todas estas visiones, ¿no? Yo creo que hay que dejar la presencia, si bien es muy importante dejar la presencialidad para tiempos mejores, porque ahora es como así, como medio, como recién decíamos, ¿no? Estamos adentro, estamos afuera, se aísla un grupo, vuelve. Ese movimiento tampoco genera buenos aprendizajes. También tenemos la entrega de bolsas. Esta semana yo he estado en las escuelas viendo cómo los directores necesitan entregar las bolsas a los papás, que parece que era el último mes, pero no, quizás continúan una vez por mes. Entonces, también eso, está la entrega de las bolsas, la familia que se acercan a las escuelas. No se puede cortar las clases, o sea, continúan las clases, las maestras con los chicos en los grados, mientras tanto los directivos, los celadores entregan las bolsas, y que hay equipos directivos. O sea, que van a estar entrando padres a las escuelas. Claro, que la idea es que no ingresen por el tema del contagio, entonces se entregarán que en la vereda. Claro. Y o en los patios, si tienen otra entrada. Sí, cada escuela está viendo qué estrategia utilizar para entregar las bolsas. Esa bolsa que la necesitan. Porque la verdad que sí, están muy agradecidos los papás, y también son muy pocas. A veces necesitan, no alcanzan para todas las familias. Claro. No alcanzan para todas las familias, y lo que traen las bolsas no sabemos todavía cómo. Sí, sigue siendo esos 6 o 7 productos, y creo que ahora se le ha ingresado una caja de leche. Sí, he visto algunos papás que se iban con las cajas de leche, sí. Claro. Así que es como todo un tema, porque la presencialidad ha ayudado un montón. Todo lo que no se vio, por ejemplo, con los chicos que no se conectaron el año pasado, se ha avanzado un montón en este mes de diagnóstico, y se empezó a trabajar ya con el primer trimestre. Y la verdad que hay niños que necesitaban la escuela. Algunas veces el único alimento es la media tarde. Claro, esta semana, la merienda. Esta semana se incorporó lácteos. Que al principio, hay frutas. Al principio, pensamos, no estaban en los lácteos, exacto. Hoy por esta semana, por ejemplo, le dieron tortitas con queso. Los miércoles es el queso con un derviado, pero el resto de la semana es toda leche. Ajá. O una factura, una vainilla y un refuerzo de una fruta. La verdad que sí, es el momento que más esperan los chicos de la tarde. Sí. Bueno, una mañana que va a ser bastante así como estamos ahora, calentita, picante, bueno, de cruces permanentes, de ideas, y como lógicamente pasa en una sala maestro donde no hay por qué estar de acuerdo. Le hemos saludado a nuestros compañeros, al Pichi que no ha venido, El Pichi y la Cecilia nos las tienen raptados sus propios hijos. Mira. La Cecilia se la llevó la hija allá a Estados Unidos, así que el por Pichi allá anda. Y al Pichi, bueno, hoy con una actividad justamente con su hija. Con su hija Julieta, bueno, así que los tenemos raptado por ahí. Algunos sábados, lógicamente, la realidad nos llama, solo la realidad de la radio. Ahí nos están saludando Meli, Gabriela, que nos están escuchando. Bueno, vamos a saludar. Faltan varias de saludar, no sé si no se han levantado Fabiana, todavía. La Silvia, nosotras tomamos asistencia. Claro, por supuesto. Buen programa, los escucho. Meli, bien, presente. Muy bien, presente. Qué lindo escucharlos, Gabriela y Suani, presente. Bien, ya tienen tardanza Silvia Saboini, tiene tardanza Sandra, Adriana García. Elía, Adriana García, Fabián Orlando. Bueno, sí. Tú no tardás un montón ahí, así que sí. A aparecer, vamos, que las estamos esperando para hacer como siempre la sala de maestro. Hablando de la Adri y de Elía, esta semana me hizo acordar de que justamente en esta realidad dura que estamos viviendo, bueno, falleció el artista plástico Orlando Siliotti, un gran amigo de la Adri. Sí, sí, que Adriana de hecho la acompañó durante todo este último tiempo. Y bueno, ha sido una pérdida muy sentida para ella. Así que le mandamos un abrazo muy grande y la acompañamos realmente en este momento tan duro, ¿no? De la pérdida de un amigo. Acá están también dándole presente a Adriana de Lía, dice acá estoy con muchos corazones. Muy bien. Y bueno, y el Pichi que también dice que acá está presente. Era cuestión de llamarlo nomás. Estaban escondidos allá en el fondo del aula. Muy bien. Y también, bueno, en esto de fallecimientos de personas tan caras para la docencia, esta semana también falleció la profesora Lilian Montes, una profesora muy querida en el ámbito universitario y sobre todo en el ámbito del secundario. Fue directora del Universitario Central durante mucho tiempo. Sí, sí. Y realmente una persona que se ponía del lado de los alumnos y los acompañaba y estaba con ellos en todo tiempo. Muy conocida su acompañamiento a los campamentos que se realizaban con los alumnos. ¿Murió de COVID? Murió de COVID y desgraciadamente murió porque necesitando una cama, no logró conseguirle una cama con un respirador. Bueno, justamente no hubo posibilidades de acceder a ella, lo cual nos pinta a las claras cómo es la situación, ¿no?, en la provincia. De todo esto vamos a estar hablando, pero también vamos a estar charlando con la profe Viviana Alfaro, una profesora de la Escuela 2701, y un pedido muy especial para una alumna que está justamente tratando de conseguir los recursos necesarios para realizarse un trasplante de médula. Así que vamos a estar charlando con ella para que nos cuente acerca de esto. Vamos a estar charlando con María Guzmán y Jorge Muñoz. Jorge es una persona con discapacidad que asistía a la Casa del Discapacitado, mal dicho, mal llamada así, de la capital, que estaba en la calle Perú, y esa misma casa fue cerrada, y con un intento de traslado a lo que es la estación del ferrocarril, un lugar bastante inadecuado por ahora. Así que vamos a estar charlando con ellos para que nos cuenten cómo está esa situación. Y a pesar de haber intentado por ahí poder comunicarnos con autoridades de la Municipalidad de Capital, no lo hemos logrado, pero sí vamos a estar conversando con el concejal Ernesto Espeche, que él es concejal del Frente de Todos ahí en la Municipalidad de la Capital, y han presentado un pedido de informe para que nos puedan contar en qué situación está justamente esto de la Casa del Discapacitado, porque bueno, indudablemente es necesario que eso se pueda mejorar, se pueda solucionar y puedan llevarle realmente una propuesta válida a las personas con discapacidad del Departamento Capital y de toda la provincia que concurrían ahí, ¿no? También vamos a estar charlando con Sofía Abdala, que es de la Comisión de Género del Instituto de Educación Física. Bueno, qué sé yo, y no sé si no me estoy olvidando de algunas cuestiones, pero seguramente vamos a estar charlando con mucha gente a lo largo de la mañana de hoy. ¿Nos alcanzará el tiempo? Vamos a hacer todo lo posible. Bueno, entonces, ¿querés que digamos los teléfonos? Por supuesto, para que la gente se comunique, para que nuestros oyentes se comuniquen al 451-1808. Ese es el fijo. El fijo. Y bueno, para el número celular de la radio es 261-74-65-759. A ver, ande, pará, repetímelo porque es nuevo ese número, ¿eh? Sí, 261-74-65-759. Bien, igual el viejo todavía sigue funcionando, así que no sé, no lo vamos a decir, lo decimos. Está apagado, ¿eh? Acá quiero intentar aprenderlo, bueno, y no. Estamos tratando de resultar y no arranca. Bueno, no lo decimos nada, entonces, porque el viejo, si usted lo tiene agendado por ahí y quiere mandar mensaje, bueno, también lo vamos a estar recibiendo, pero si no, en el nuevo teléfono de la mosquitera, el que no viejo, deja. Aclaralo, no el viejo, porque van a creer, Gracias, Rosana. Que soy el viejo. Entonces tenemos el nuevo celular, que es el que acaba de decir Andrea, así que pueden comunicarse por ello. Y si no, sala de maestros en el chat del Facebook, también está ya el muro habilitado para que se comunique con nosotros. Hacemos una pequeñísima pausa musical en la que seguramente Juan Marcelo Rojas nos va a sorprender con algo. Así que vamos a una pequeña pausa musical y enseguida arrancamos con todos los invitados preparados y todo el desarrollo de los temas preparados para hoy. Vámonos. Niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas

FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Ayer te volví a ver sonriente. Segundo bloque de esta sala de metro. Marce, escuchábamos recién un temazo, ¿no? El último de León Gieco. Por si no estuvieron atentos, les recomendamos para que lo busquen y lo escuchen, ¿no? Exactamente. Es un tema que canta León Gieco con Jaime López, que se llama Todo se quema. Es el avance del disco nuevo, primero en 9 años. Sí, hacía mucho que no... Que no producía, que no salía al aire con nada, ¿no? Exactamente. Todo se quema. Una cantidad de alusiones interesantes ahí a lo largo de todo el tema, ¿no? Yo encontré un par de personajes que se me hacían referencia, pero bueno, cuando decís, si estás sentado en el sillón viendo cómo todo se quema, hay muchos. Como que hay cierta inacción. No, sí, a mí se me ocurre por ahí varios presidentes... autóctonos y otros de afuera también, ¿no? Viendo cómo se les cae a pedazos la realidad. Yo tengo muchos amigos en Brasil, cuando fuimos hace un par de años, que fuimos con el coro, y realmente lo que están mandando en este último tiempo es tremendo, tremendo la situación. De hecho, falleció el director del coro donde nosotros fuimos, un hombre de 40 años, y nosotros hemos quedado sin comunicación con varios de los integrantes, y es terrible cómo ha seguido la situación ahí en el sur de Brasil. Donde Colombia no solamente dan abasto los hospitales, o sea, ya está en la cadena de contagio de que, bueno, no es como acá, viste, como decir, mira, ahora son los niños porque es la escuela, son los adultos mayores. Sí. No, es realmente una cosa generalizada y tremenda, ¿no? Viste que decían que acá en Mendoza está el 70% de las camas ocupadas. Para mí es una cifra medio baja, me parece que es un poco más. Mira, la pauta clara está en que en el caso de la profesora que decíamos recién y que... Que no consiguió. No consiguió cama, a ver, y estamos hablando de una persona que también tiene todos los recursos en los hospitales y habrán ido a buscar por todos lados, ¿no? Y no consiguieron, ¿no? También acá el Piche nos ya hace llegar recién, no sé si lo tenés ahí, Rosana. A ver. Un mensajito de también que ahí están en cadena de oración por una profe, una docente muy conocida, y que también está en este momento con un cuadro de COVID. Se llama la profesora Nora Miranda, que está internada en terapia intensiva por COVID. Bueno, nos sumamos también a esta fuerza y a esta energía para mandarle a la profe para que rápidamente se recupere. Arrancamos con los invitados que teníamos para hoy. Estamos en comunicación con la profesora Viviana Alfaro. Hola, Vivi, buen día. Hola, Carlos, buen día, ¿cómo andás? Muy bien, acá estamos Rosana, Valentín, Andrea Maya y yo justamente desde esta sala de maestros. Hola, ¿qué tal? Buen día. Haciendo sala de maestros sábado a la mañana. No nos privamos de nada, ¿viste? Salimos un sábado con el fresquito que hace, pero acá estamos firmes en la radio. Vivi, contanos un poquito, tenemos ahí la situación de Amili, contanos un poquito de qué se trata, así, bueno, difundimos en la audiencia y lo difundimos de primera fuente, ¿no? Porque la verdad que esta semana hubo mucha información entrecruzada. Bien, bueno, Mili es una alumna de la Escuela de Arte Aplicado que a finales del año con leucemia. Pues, perdóname, Vivi, vos sabés que se cortó justo y no lo escucho. Bien, ¿me escuchás ahora? Sí, ahora sí. Sí, sí. Bien, bueno, Mili es una alumna de la Escuela de Arte Aplicado. Sí. A finales del año pasado le detectaron leucemia. Ha hecho todo el tratamiento de quimio para ver si le subían los anticuerpos y, bueno, no dio resultado. Así que necesito un trasplante de médula. Bien. Y están esperando que la obra social autorice, porque no sé por qué no lo hacen acá en Mendoza, lo van a hacer en Buenos Aires o en Córdoba. Y en Mendoza, yo te digo porque he tenido así como casos muy cercanos, no está la tecnología instalada todavía para realizar trasplante de médula. O se hace en Córdoba o se hace en Buenos Aires. Estuvo ahí a punto de instalarse a fin del año anterior, no el año pasado, el otro año, pero no se logró. Y con la situación de COVID, bueno, lógicamente se detuvo esto, ¿no? Pero sí que tiene que viajar seguramente a Córdoba o a Buenos Aires. Mili es una niña con una persona con discapacidad, ¿cierto? Es una chica de 18 años que tiene síndrome de Down. Bien. Y bueno, y ahora esto, entonces, bueno, necesita el dinero, su mamá y su papá, porque tendría que viajar toda la familia, porque la donante va a ser su hermanita de 7 años. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, necesita los 4 pasajes y la estadía, obviamente, para toda la familia por tiempo indeterminado. Vivi, ¿cómo es el tema? ¿Qué obra social la que ya tiene? Ospemón. Y Ospemón no se hace, porque en realidad vos fíjate que todo el tema de lo que son trasplantes de médula, ni siquiera es la obra social la que debe financiarlo. Por lo general este tipo de enfermedades la financia el Estado a través de la obra social. Bueno, es lo que hablábamos con la mamá. Pacientes que están con Mili, que no tienen obra social, ya les salió el trasplante, pero como Mili tiene obra social, llevan todos los papeles a la obra social para que autoricen los otros hospitales donde va a ser. Por eso se demora más. Mira, o sea, ese trámite administrativo no lo conozco, pero es lo que me dice la mamá, que estoy en contacto todos los días con ella. Sí. Por eso, bueno, se ha hecho la colecta. El problema que surgió fue que había un CBU que era de la mamá. Sí. Sí. Tengo una amiga que no podía hacer el depósito en ese CBU porque es un CBU de Mercado Pago. Ah, bien. Entonces yo consulté con la mamá y poníamos el otro de una cuenta bancaria. Claro. Que era la mía. La mamá me dijo que sí, entonces bueno, las donaciones que se hicieron a mi cuenta, iban llegando a la cuenta, se lo mostraba a la mamá y se lo transfería a la mamá. Muy bien, perfecto, pero bueno, sí sabemos que a través de ese CBU llega rápido. Yo, en cuanto terminemos la comunicación, lo que te voy a pedir, Vivi, es que vuelvas a cargar en el muro de sala de maestros el número del CBU, así la gente que nos está escuchando sabe que inmediatamente va a aparecer en nuestro muro, y a tu nombre justamente el CBU de la cuenta para poder ayudar a Mili. Una situación de salud bastante complicada y bueno, que indudablemente necesita del apoyo de toda la comunidad. Pero por otro lado me parece importante poder denunciar a una obra social que en este momento no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. O sea, no estamos hablando de una cuestión pasajera como puede ser un tratamiento odontológico quizás, sino que estamos hablando de una cuestión bien compleja como es un trasplante de médula, ¿no? Bueno, y también el otro problemita que estamos tratando de ver es que a Mili se le venció el certificado de discapacidad a finales del año pasado. Bien. Por más que tienen, le han dado un año de prórroga, hay muchos lugares donde no lo aceptan vencido. Claro. Lo fue a renovar la mamá y necesita el informe psicológico. La mamá no tiene recursos para pagar una psicóloga particular para que le haga. Tampoco la puede sacar, exponer, porque Mili está con las defensas nulas. Claro. Y no puede andar en evaluaciones. Bien. Aparte, Mili, o sea, tiene síndrome de Down, tiene esta enfermedad gravísima. Seguro. O sea, también estamos viendo de que el certificado de discapacidad se lo puedan renovar sin tanto... Claro, sí, a ver, sí. Es una cosa que es bastante llamativa, ¿no? Porque las personas con síndrome de Down tengan que estar renovando su certificado de discapacidad como si en algún momento fuera a cambiar esa condición. Bueno, ha sido una discusión de toda la vida también con los certificados de discapacidad, ¿no? Exacto, así que bueno. Todo usted, que perdóname, ¿no sabe si la mamá se ha comunicado con la Defensoría de las Personas con Discapacidad? Ha ido, yo quedé que conozco una chica, quedé que iba a hablar con esa chica, porque la mamá se acercó a la Defensoría Nacional de Discapacidad y le dijeron que para renovarle el certificado tiene que tener el informe psicológico. Ajá. A Mili nunca la ha atendido un psicólogo, entonces no tiene una psicóloga que la haga, o sea, que dé un seguimiento de su condición. Pero como vos decís, un síndrome de Down no cambia nunca la condición. Claro, claro, claro. Aparte ahora con todo el informe médico, que también me lo pasó la mamá, o sea, toda su historia clínica, o sea, se agrava la condición que ella tiene. Claro. Bien, o sea que digamos que se ha complicado por varios lados, pero nada que no sea solucionable si hay buena voluntad. Yo lo que te diría, recomiéndenle a la mamá que hablen con Juan Carlos González, que es el defensor de las personas con discapacidad, o con Andrea Mohamad, que es la co-defensora, porque es a todas luces entendible que la situación es compleja para la familia y que necesitan en este momento más que nunca la actuación de esa defensoría, ¿no? O sea, conseguir un certificado es complejo, pero no es imposible, ¿no? Bien, yo creo que la co-defensora le mandó un mensaje a la mamá que la iba a llamar, la mamá le contestó el mensaje que la llamara y no sé si la ha vuelto a llamar. Ajá. Ayer hablé con la mamá, porque estoy hablando todos los días con la mamá. Sí. Y hasta ayer no la había vuelto a llamar. Bien. Aparte tenemos que pensar, Vivi, ¿qué tal? Soy Rosana. Que estamos en este tiempo de excepcionalidad, tiempo tan delicado, de tanta incertidumbre, como recién decíamos, y a su vez Mili tiene otro tema más que resolver, ¿no? Y mira cuántas trabas que se le pone a la familia para que tenga un CUT, para que pueda viajar, para que pueda ser operada, ¿no? Realmente no se puede entender, realmente da indignación, ¿no? Obvio. Una situación horrible. Y otra cosa que también quería valorar el trabajo tuyo como docente, el compromiso. La cuenta, del traspaso, sí. De hacerte cargo, de poder hablar, de darle voz a este tema. Realmente los docentes hacen tantas cosas Así que por ahí no se ven. Que los chicos estén bien, dignamente, que puedan seguir hasta con vida, ¿no? Viviendo y estudiando. Realmente impresionante. Sí, es que es algo que muchos no ven, que el trabajo del docente no es solamente en el aula, sino que muchas veces uno se compromete más allá. Tal cual. En lo personal con los alumnos. Tal cual. Bueno, Vivi, ¿tenemos posibilidades entonces de publicar el número del CBU para que la gente que quiera colaborar pueda hacerlo? Dale, yo ¿sí? ahora te cuelgo en el muro de sala de maestro el CBU de la mamá y el número de teléfono, porque si no se... O sea, hay muchos que... El CBU de la mamá, perdóname, es el de Mercado Pago. Claro, entonces hay muchos bancos que no permiten la transferencia claro. al CBU de Mercado Pago. Claro. Por eso yo había puesto el mío del banco. Y bueno, si podés entonces publicarlo los dos, aclarando cuál es cuál, para que quien quiera hacerlo sepa claramente que el dinero que está donando va a llegar al objetivo justamente que está definiendo, ¿no? O sea, que no se va a perder y que, bueno, va derecho a ayudar, digamos, a los gastos que tiene que cubrir esta familia. No, por supuesto. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por comunicarte y, bueno, ya estaremos siguiendo la situación para ver cómo les va con todos los trámites que tiene que hacer, pero no dejen de comunicarse con la, si es con la codefensora que ya han estado hablando, con ella, porque creo que, bueno, tiene mucho que trabajar la defensoría en un caso como este, ¿no? No, obvio que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Viviana. Un beso, Vivi, chau, hasta luego. Un beso para todos, chau. La profesora Viviana Alfaro de la escuela 2701, de arte, conocida como Artes Aplicadas, una escuela que sería, para que la audiencia lo entienda, es como una secundaria especial, lo que viene después de la primaria especial. Han tenido distintos nombres, se llamaban postprimaria, después se llamaron de formación integral, después se fueron a la sigla EIHAT, bueno, que es un montón de siglas que no terminamos de conocer bien los significados, pero en realidad atiende a los jóvenes con discapacidad una vez que han terminado la escuela primaria. Así que, y un caso complejo el de Mili, justamente, porque, bueno, como que se dan en esta situación compleja de varios años de problemas de salud, bueno, se junta ahora también este trasplante de médula, ¿no? ¿Te das cuenta cómo la escuela sigue siendo el centro de la vida familiar y comunitaria, ¿no? De desarrollo, de salud, de educación. En épocas de pandemia el año pasado, cuando estaban todas las familias adentro de sus casas, las escuelas entregaban mercadería, se vinculaban con las familias. Y ahora en la presencialidad siguen buscando certificados de discapacidad, viendo que si se tiene que operar, que si tiene que viajar, que hay que juntar plata. Es un trabajo de nunca terminar y de nunca acabar y que no es reconocido, ese es el tema, sí, como que nunca hacemos nada y sí. Siempre está en el colectivo a las 4 horas, pero no ven todo el trabajo detrás, ¿no? Sí. Yo resalto mucho el trabajo de los maestros especiales. Bueno, sí. Perdónenme, pero me sale mi corazoncito. O sea, sí. Yo sé que tenemos que reconocer el trabajo de todos los docentes, pero el docente de educación... Por la vulnerabilidad a lo mejor de los alumnos. Tal cual. El docente de educación especial lidia con toda la realidad de los alumnos en general, de las problemáticas por lo general. Y las familias. En las escuelas de educación especial muchas veces encontrás chicos con muchas situaciones de pobreza que terminan derivando también a veces en funcionamientos ahí como similares a la discapacidad, aunque no lo sean, pero también lidian con todo el tema de la discapacidad intelectual o la discapacidad sensorial, en los cuales se encuentran con mayores problemáticas, como esta justamente de una niña con síndrome de Down y con las defensas totalmente bajas por su leucemia. O sea que, indudablemente, bueno, una situación muy compleja, y le agradecemos en el nombre de la Viviana a todos los docentes de educación especial que se comprometen con estas realidades que van mucho más allá que la educación solamente, ¿no? Acá Cecilia Guarino, que es una vicedirectora de una escuela especial. La Ceci, sí. De la escuela 2021. Bueno, la Ceci dice, bueno, buen día, adhiero a lo que dicen las compañeras, pero la presencialidad pende de un hilo por el gobierno escolar. Los productos que tenemos son los que compramos con los 20.000. Seguimos con 2.000 pesos para mantener los productos de bioseguridad. ¿Para 2.000 pesos qué sería el fondo fijo de las escuelas? Me parece que es el fondo fijo, sí. Primero, la primera compra para el COVID fue de 20.000, en algunos casos 40.000, según la matrícula de cada escuela, donde se compraron alcohol en gel, los barbijos, las máscaras. Sí, los, bueno, en mi escuela se entregó eso: sí, máscara, sí. Mascarilla, el barbijo, sí. Una botella de alcohol por spray, aula. Sí, por aula, unos guantes. Sí, sí, igual. Y bueno, dice que los. Ahí sigue escribiendo. Y dice que, bueno, la próxima entrega de las bolsas. Es sin leche porque los chicos ahora, como están tomando leche en las escuelas, no van a entregar leche en las bolsas. Eso dicen los proveedores. Che, es casi un diálogo con la Cecilia. Te digo, sí, los 2.000 del fondo fijo, y ella contesta, sí, son del fondo fijo. Son del fondo fijo, ahí está. Es un diálogo casi como si la tuviéramos presente acá. Exactamente. Bueno. Bueno, saludos entonces a la Ceci, que sí, nos está recontra escuchando. Saludos. Sí, así fue. O sea, el tema es que después de esta partida inicial de todo lo que fue el fondo COVID, que yo digo, a ver, son cuestiones consumibles, porque un par de guantes se rompe. Sí. Un barbijo, una mascarilla también tiene un tiempo de uso. El alcohol en gel se gasta. O sea, indudablemente esto que se depositó a principio de año difícilmente pueda mantenerse a lo largo del año con un fondo fijo de 2.000 pesos. Va un llamado muy especial, sobre todo porque el año pasado, con esto de que no hubo presencialidad, tampoco hubo fondo fijo para las escuelas. Claro. Hubo un... a ver, se guardaron el fondo fijo todo el año. ¿Viste cuando hablamos de que subejecutaron presupuesto? Sí. De que hubo una subejecución de todo lo que estaba destinado a las escuelas. Bueno, el fondo fijo que se debía depositar para todas las escuelas durante todos los meses, el año pasado no se depositó. No se depositó. Y ahora se están entregando 2.000 pesos para el sostenimiento de la, de la higiene. 1.000 y algo, sí, que no les alcanza para nada. Y sí, también en la entrada de los baños hay jabón líquido para aquellos niños que no pueden comprarlo. Entonces tienen la posibilidad también de higienizarse las manos. Bien. Así que eso también. Bueno, pero también son bienes consumibles. O sea que indudablemente hay que estarlo reponiendo. Todos los días, dos recreos, después claro, actividad física. Entonces algo que se consume... y mucho todos los días. Bueno, de esto hablamos cuando decimos sostengamos la presencialidad. O sea, indudablemente sostener la presencialidad implica justamente que hayan todos estos elementos para que si hay que cuidarse de alguna manera estén los elementos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Esto acá no hay que hacerse el tonto. En estas cuestiones no hay forma de modificarlo. O sea, está bien, busquemos la presencialidad en los lugares donde se pueda, pero también con los elementos necesarios para conservar la higiene. Y además arreglarle los baños, que funcionen todas las canillas con agua. Bueno, sí. Bueno, pero el año pasado se hizo un montón de arreglos de infraestructura. Sí. Y bueno, ¿qué se ríen? Para no llorar mejor. Y bueno, y también hay docentes que de su propio bolsillo compran elementos de limpieza como toallitas con lavandina, desinfectante en aerosol para mantener los grados también un poco más protegidos. Bien. Bueno, pero tiene una directora de lujo usted. Mire todas las cosas que tiene. No, eso, esas cosas las compramos aparte, pero sí, bueno. Nos sentimos protegidos y cuidados, sí, eso es lo bueno. Sí. Ajá. Bueno, muy bien. Qué lindo sentimiento, Andrea. Ojalá todos los docentes de la provincia lo pudieran compartir, ¿no? Nos sentimos protegidos y cuidados. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Viene la tanda también, ya estipulada para la hora 11, justamente, porque estamos llegando a ese horario. Y después seguimos. Tenemos un montonazo. No se vayan, porque nos metemos de lleno con el tema de la Casa del Discapacitado, mal llamada, ¿sí? La Casa de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Capital. El concejal Ernesto Espeche, Sofía Abdala, con Grito Manso, y la Comisión de Género del IEF. Qué sé yo, un montonazo. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos. A veces pienso que ya no me haces efecto, y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré. A veces me imagino tu cara en la multitud, y digo, que ya no te necesito. Que ya no te necesito, Shalaman. Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pase para volver. Esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. La canción del cielo

Nos está pasando, nos está arrollando, diría yo, prácticamente. Bueno, está pasando por arriba de una forma impresionante. Hace algunos días atrás estuvimos, y siguiendo un poco así con el desarrollo de todos los temas que venimos charlando, estuvimos charlando también acerca de la Casa del Discapacitado. Así le ponían el nombre y así decía el cartel en la entrada de una vivienda que estaba ahí en la calle Perú, y que la Municipalidad de la Capital hacía bastante tiempo que tenía ocupada para dar una serie de talleres para las personas con discapacidad. Ahí concurrían personas adultas, personas con discapacidad adultas, a una serie de talleres laborales o prelaborales, pero también en algunos talleres comunicacionales. Esa casa recibía una gran cantidad de gente. Si hubiéramos tenido la posibilidad de que alguna de las autoridades de la Municipalidad de la Capital nos hubieran atendido, por ahí podríamos pasar más ciertamente cuántas eran las personas que concurrían. Hace dos sábados atrás estuvimos comunicados con Fátima Del Vito, que era hermana de una de las personas con discapacidad que concurría ahí, donde se daban talleres de mimbrería, de cocina, de braille, de, bueno, había una gran cantidad. Incluso funcionaba también un aula satélite de un CEPJA. Así que esta era un poco la realidad, pero para conocerla mejor, de cuál era esta realidad de la Casa del Discapacitado de la Municipalidad de la Capital, estamos en comunicación con Jorge Muñoz y María Guzmán, que han sido afectados justamente por el traslado. Hola María, o hola Jorge, no sé con quién estoy hablando. Con Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Para nosotros es muy importante poder hacer un seguimiento de este tema, porque representa a las claras cuáles son las políticas que se están llevando por ahí para la gente que tiene menos. Así que bueno, desde La Mosquitera estamos acá en Sala Maestro, Rosana Valentini, Andrea Maya y yo, Carlos Quiroga. Y bueno, queremos un poco contarle a la audiencia cómo han llevado adelante este traslado, que en realidad seguramente cuando terminemos de charla le vamos a poner otro nombre, ¿no? ¿Cómo está Jorge? Y bueno, contar un poquito acerca de qué pasaba ahí en la Casa del Discapacitado de la calle Perú. Bueno, gracias a ustedes y saludos para todos los que están ahí. Sí, en la Casa del Discapacitado en el año 2019, que yo ingresé porque estuve en Bacalar, porque tuve un problema en la vista, un accidente. Uh-huh. Bueno, eso fue en el 2010 y en el 2019 me animé a entrar. ¿Vos entraste a la Casa del Discapacitado y cuál era tu objetivo al entrar ahí? Muy lindo fue todo porque empecé con mimbre, uh-huh. Aprender a manejar el mimbre, aprendí a manejar braille. Bien. Y computación con los profesores ahí, cada uno en su disciplina. Ajá, o sea, tenías distintos talleres, digamos, los que... En realidad sí. Uh-huh. Bueno, esto pasó normalmente en el año 19, como le dije, fue todo lindo, mucha gente asistía ahí en mimbre, prácticamente, fácilmente había como 30 personas en el turno tarde. ¿30 personas? Mimbre, uh-huh. Era tarde únicamente. Bien. En las otras tenían varios talleres. ¿Te acordás alguno de ellos, aparte del de mimbrería? ¿Qué otros talleres habían? ¿Nombraste computación? Cocina, tejido en telar, sí. Movilidad, o sea, aprendieron a manejar el bastón, las personas ciegas, no solo ciegos iban ahí, sino iban motrices, con problemas motrices. ¿Todos ellos son los que asistían al taller de movilidad? No directamente el taller de movilidad de Claudia Godino y Silvana, la profesora Silvana Villegas. Sí. Uh-huh. Sino que los ciegos más que nada iban ahí para manejar el bastón. Los otros chicos estaban, había muchas discapacidades, por ejemplo, habían ciegos, habían con problemas motrices, de audición, de sordo, mudo. Uh-huh. Y personas con discapacidad intelectual también, ¿no? Claro, también, uh-huh. también. Ellos asistían a varios talleres, cocina, como le dije. Uh-huh. ¿Y cuántas personas participaban en total? ¿Tenés idea más o menos, Jorge? Y más o menos, en total, en todo el día, aproximadamente 80 personas. Claro. 80 personas, un montón. Sí, un montón. Sí, sí, sí. Sin lugar a equivocarme. Claro. Uh-huh. Y ahí ustedes tenían además profesores, vos nombrabas recién algunos de ellos. Vos no sabés, sí, cómo era la relación laboral de ellos, si dependían de la municipalidad, de la Dirección General de Escuela, ¿de quién dependían? Dependían de la municipalidad. De la ciudad. Bien. Sí. Uh-huh. ¿Estaban contratados ellos? Sí, ellos tenían contrato. Bien. Profesor de mimbre, todos los profesores tenían contrato. Uh-huh. Todos los que asistían ahí, daban clases, tenían contrato. Bien. Y de golpe y porrazo, bueno, viene el 2020 con toda la situación de pandemia que ya conocemos, sí, y entonces esa casa deja de funcionar, ¿no? Empezó a funcionar en febrero del 2020. Sí. Tuvimos un mes, creo que estuvimos ahí, hasta que nos agarró la pandemia. Claro. Una vez que nos agarró la pandemia, estuvimos un tiempito con clases virtuales. Las profesoras se daban un tiempito para darnos clases virtuales. Después supimos que la casa se cerró. Sin previo aviso. Claro. Sin previo aviso, no nos avisaron nada. Uh-huh. La excusa que pusieron, no sé si será excusa o qué, de verdad, no sé nada, dice que la casa terminó el contrato y la tuvieron que entregar a los dueños, y los dueños no querían seguir con el alquiler. Ah, perfecto. Es lo que yo sé. Está bien. Bueno, a partir de ese momento nos dijeron que nos iban a dar un lugar en la misma calle Perú, pero más al norte, por la calle Las Heras y Perú, uh-huh, donde funcionaba el ferrocarril, uh-huh, sí. Y esa construcción es una construcción que ha quedado precaria, claro, para los no videntes y para las personas que tienen problemas motrices, es inaccesible. Uh-huh. Tiene una gran cantidad de escalones, por lo visto, allá de entrada. Tiene rampas. Ajá. Sí. No, rampas mucha, creo que no tiene. No tiene rampas, claro, no tiene nada, tiene escaleras. Inaccesible para una persona que va sola, ciega, sí, no puede entrar fácilmente. Puede tener un accidente bastante serio. Claro. ¿Qué más? Bueno, vos, Jorge, ahí tenías justamente, ese era el objetivo, digamos, de tu taller de movilidad, ¿no? Poder manejarte en una ciudad como la nuestra, que por ahí, si bien tiene algunas cuestiones más accesibles, sigue teniendo un montón de barreras, ¿no? Para poder moverse y para poder comunicarse, ¿no? O sea, tus talleres eran casi fundamentales, ¿no? Movilidad y sistema braille, justamente para poder también comunicarte a través de la lectura y la escritura, ¿no? Claro, orientación y movilidad era lo que me enseña las profesoras, a manejar el bastón, a guiarme por la calle, todo eso, que a mí me hace falta. Claro. ¿Por qué me hace falta? Porque yo soy una persona ciega hace 6 años. Claro. Y no soy de nacimiento. Claro. Y no tengo, parece que vuelta atrás. Parece decir por ahí que, a ver, porque vos contabas que esto, tu ceguera se produce a partir de un accidente, ¿no? Pareciera ser como que las personas que están a cargo de esto ven como esa realidad como muy lejana, como que nunca les va a pasar a ellos y por lo tanto no le buscan una solución como para llevarle una solución clara y definitiva también a las personas que lo están sufriendo, ¿no? Sí, no. En realidad nos hacen un lado, nos hacen un lado porque nos dicen una cosa, dijeron que íbamos a tener todas las especialidades, que íbamos a tener mimbre en ese lugar, cosa que no es. Uh-huh. Hasta la semana pasada estuvimos con braille, con la profesora Claudia, sí, la profesora que nos atendía a nosotros, a un grupo de más o menos 20 personas, uh-huh, que no íbamos todos los 20, pero 5 o 6 íbamos, 6 más o menos por ahí íbamos ese día, lunes, martes y jueves. Y nos quedamos sin profesora. ¿Por qué? Porque dice que se le venció el contrato y como ella es jubilada no se lo pueden renovar. Ajá. O sea, no lo renovaron a ella, pero tampoco le pusieron otra profesora. No, hasta acá no lo han puesto otra profesora. Ajá. Yo hablé con el director, que es Nicolás Reinaga. Es el director de... El nuevo director. Ajá. De discapacidad. De ahí, de la municipalidad. Ajá. Pertenece a la municipalidad de Ciudad. Ajá. Yo hablé con él y me dijo todo lo que yo le estoy diciendo, que iban a poner otra profesora o le iban a dar una beca a la profesora Claudia Godino, sí. Cosa que todavía no sucede, y nosotros nos quedamos a la deriva. Claro, sin clases. Uh-huh. Sin clases, y él habló claro, dice que no iba a ser la casa del discapacitado como era antes, que era un lugar de contención, porque mucha gente iba, si bien tenía que rendir como alumno, pero también iba a distraerse, a esparcirse, porque de eso se trata una persona que no tiene otro lugar para salir. Uh-huh. Era sí, muy de hecho, lindo. De hecho, las personas con discapacidad, esto yo calculo que el señor Reinaga lo debe saber, que nosotros hemos estado tratando de comunicarnos con él, no lo hemos logrado, le hemos dejado mensajes y bueno, no nos lo ha respondido, ¿no? Pero las personas con discapacidad, y según la ley nacional 26.378, tienen acceso a la educación y derecho a la educación durante toda la vida. ¿Mm? Sí. O sea que un lugar como este, que le estaba dando justamente una respuesta educativa, pero también una respuesta, digamos así, de ocupación del tiempo libre, es lo más lógico que el Estado debería sostener, ¿no? Para que las personas con discapacidad pudieran estar ahí, no solo contenidas, sino también aumentando su nivel educativo, como vos comentabas de tu caso, ¿no? De seguir aprendiendo el sistema Braille. Sí. A mí me vino bastante bien. Yo aprendí bastante en el primer año que estuve. En forma virtual también eran las clases, pero no vamos a tener más ese lugar porque no quieren las autoridades municipales, y parece que no quieren porque nos tienen a las vueltas. Bien. Dicen que sí, que vamos a tener mimbre, que vamos a tener como era antes, pero se contradicen porque después dicen que no va a ser como era antes. Seguro. Este lugar, ¿ustedes tuvieron posibilidad de visitarlo, el nuevo lugar ahí en la calle de Las Heras y Perú? Donde... Sí, yo estuve asistiendo hasta el día lunes, no sé qué día, no, hasta el día jueves pasado. Uh-huh. O sea que... El día antes de la... el 31, fue el 31, el último día que fuimos. Claro. Sí, parece claro que se le haya podido terminar un contrato a alguien ese día, justamente porque termina el mes. Jorge, y cuando vos asistías estos días, ¿podían asistir las 80 personas que habitualmente iban a la calle Perú o había no muchos menos? No, porque la simple razón que no habían profesores. Ah. Habían dos profesores nomás, Claudia Godino y Silvana Villegas. ¿Que son los que se les terminó el contrato? Que son... a Claudia Godino la dejaron sin trabajo. Bien. A la otra profesora sigue participando, sigue asistiendo, dando clases de orientación y movilidad y braille, braille 1 que le dicen ellos, braille inicial. Claro. Realmente, pero a ella no le han quitado el trabajo. No sé qué pasó ahí, qué lo que hay, claro, no sé. Acá, pero, ¿sabes que estoy recorriendo algunas fotos que justamente me envió María, una foto, unos videos, y viendo el tema de cómo es la movilidad dentro del lugar, ¿no? Y se ven pisos... A ver, la estación del ferrocarril realmente es digna de ser un museo en la provincia de Mendoza. Primero porque los ferrocarriles ya dejaron de funcionar hace tiempo, los ferrocarriles de pasajeros, y uno recorre con la vista los lugares y se ve que hay pisos que son de tejuelas, de ladrillo, con todos los desniveles que eso implica, y veo justamente una persona con un bastón recorriéndolos y golpeando, digamos, en el piso para poder orientarse en un lugar donde está totalmente desparejo, con un montón de juntas entre las tejuelas y todo esto, que hacen más que orientarse, desorientarse, ¿no? Sí, hacerlo inseguro al lugar. Yo por ahí lo que te quería decir, Jorge, que, bueno, acá Cecilia Banco también está escribiendo y dice que realmente... hace muchos años que ya se viene ajustando y vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, no solamente en el turno vespertino. Yo pensaba, digo, realmente hace falta una política de Estado y una voluntad política para construir esto, para hacer transformaciones y para incluirlos, ¿no? Digo, tan difícil les resulta alquilar un lugar bien, donde tenga todas las comodidades y todo. Realmente hay que hacer una denuncia de esto, porque... Sí. Claro, dicen que no hay presupuestos. Es más, otra cosa que me gustaría tocar... Que no creo que Capital no tenga presupuesto. Sí, yo tampoco, pero claro. Bueno, ellos dicen que sí. Otra cosa, dicen que iban a tener solamente atender a las personas solamente de ciudad. Yo soy de Godoy Cruz, quedo fuera. Hay mucha gente de Maipú. De ciudad fácil, no llegan fácilmente las 10 personas. Claro. De Las Heras, de Maipú, de San Martín, venían a esa casita del discapacitado. Claro, porque el lugar era bastante accesible para los medios de transporte, ¿no? Claro. Ahora dicen que va a ser solamente para la gente de ciudad. Bien. Y está a la vista porque ellos están mandando gente al SIC, que queda en la calle 9 de Julio, casi el Cajón de los Ciruelos, no sé cómo se llama esa calle, sí, y están mandando gente también a Cabo de Cruz, a una escuela, a un centro de capacitación que está en el Campo Papa, no sé si lo han sentido nombrar. Ajá. Sí, sí. Están derivando gente a estos lugares. Bien, o sea, a ver, para que vayamos sintetizándolo, un claro recorte de servicio para las personas con discapacidad, así lisa y llanamente, ajustan el presupuesto justamente quitándole servicio a las personas con discapacidad. Sí. Bien, Jorge, te agradecemos muchísimo. Si vos te quedás en el aire, seguramente vas a escuchar enseguida la comunicación que vamos a tener con el concejal Ernesto Espeche. Ahí vamos a tratar de seguir ahondando un poquito en el tema y tener alguna voz que, si bien no es la del oficialismo de la Municipalidad de la Capital, por lo menos saber de qué manera se están moviendo el resto de los partidos políticos ahí con representación en el Consejo para poder solucionarles el tema. Así que, bueno, vamos a seguir tratándolo y después también vamos a seguirlo para ver. Sé que también en la defensa ustedes habían presentado la denuncia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero no tenemos respuesta todavía. Bien. Me gustaría tocar, antes que cerremos el tema, de también el tema de las becas. Nos estaban dando una beca de 1.300 pesos a cada alumno. No a todos, sino sorteaban a quien le daban o no. ¿Y para qué es esa beca, Jorge? Una beca que nos daban por asistir. De 1.300. No sé qué, 1.300 pesos que nos quedamos hasta el 10, en 1900, el 2019, perdón. Claro. A lo mejor para el abono, ¿no? Porque ustedes tienen. No, el abono es gratis, los abonos lo tienen gratis los chicos y transporte también lo tenemos gratis y haciendo los trámites en PAME o en el lugar que sea correspondiente. Ajá. Pero esos 1.300 pues, es un incentivo que a mucha gente le servía. Seguro. Le servía por las pensiones magras que cobran. Claro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Están ya planteados todos los temas. Ya veremos enseguida cuánto más podemos avanzar en esto. Ah, pero bueno, lo seguiremos en los sábados siguientes también como para ver qué es lo que está pasando con la Casa del Discapacitado. ¿Ah? Muchas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias. Saludos a María también, que ella también ha sido una de las interlocutoras. Está escuchando. Muy bien. Muchísimas gracias. Un beso a todos y esperemos que todo se solucione. Así es. Favor nuestro. Ojalá, gracias. Muy bien, Jorge Muñoz, uno de los asistentes a la Casa del Discapacitado, que debería llamarse Casa para las Personas con Discapacidad. Hay mentalidades que son cortitas, muy cortitas. Esto, yo quiero una cínicas casa. Y malvadas, porque realmente no sé si es corta la palabra. Te has quedado como muy suave. Me he quedado como corto, decís vos. Sí. O como cínico y malvado. ¿Qué me querés decir exactamente? Las tres cosas, dice. Decirlo en el micrófono. Dale. No, realmente. Mentalidad es tan cortita como diciendo, acabamos de atender a las personas con discapacidad de capital, como si cruzaran el Sanjón de los Ciruelos o el Cacique Guaymallén y entonces ya no son responsabilidad mía. Es realmente una mentalidad tan mezquina, ¿viste? Tan mezquina que uno por ahí le cuesta entenderla, ¿no? Y más de personas que conocen la discapacidad de hace mucho tiempo. O sea, parecía ser, de, como dice León Gieco por ahí en algún tema, ningún dolor te duele hasta que mientras le toque al vecino. O sea, como que esos dolores no son tuyos, viste, mientras le toquen al otro. Y realmente me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa porque son muy pocos los servicios que tienen las personas con discapacidad, sobre todo en estos casos de las personas adultas, ¿ya? Donde no tienen lugares. Él decía que es un lugar de contención, porque la persona con discapacidad que no tiene otros lugares donde estar, indudablemente va a este lugar que es educativo y ahí se siente contenido. Entonces, mínimamente se siente contenido a la vez que tiene un lugar para educarse. Entonces, mínimamente, esto es lo que decimos, ¿no? No recorten más servicios. no recorten más. ¿Cuántos se están ahorrando realmente con una beca de 1.300 pesos, ay, con un contrato de un profesor? Sí. A ver, con adaptar un lugar. Tienen millones de máquinas trabajando por todos lados. Adapten un lugar y realmente que sea digno para estas personas, ¿no? Esto leí esta semana que dice, imaginen que en un cajón repleto de manzanas encontrás una naranja. Pero en lugar de solo decirle que es una naranja, la llamás fruta con trastorno por déficit de manzana. Se oye ridículo, ¿no? Digo, y no estamos hablando de la mayoría de la sociedad. Estamos hablando de pocas personas que tienen esa dificultad para ver, para escuchar, para integrarse a la comunidad como nosotros. Uh-huh. Y realmente sufren tanto para recibir esos 1.300 pesos que él, bien Jorge, dijo que realmente para ellos es significativo porque lo necesitan. ¿Y qué te parece? Uh-huh. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa. Enseguida vamos a estar charlando con Sofía Abdala del IEF y después con Ernesto Espeche. Así que quédense con nosotros. Una mañana impresionante, removidita en esta sala de maestro. ¿Eh? Uh-huh. Vamos a una pequeña pausa, Marce, algo de musiquita y ya enseguida estamos de regreso. Thank you. Estás escuchando La Mosquitera. Sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Bueno, impresionante esta sala de maestros, ¿eh? Una mañana bien movidita, bien movidita. Tenemos mensaje, pero por todos lados y con todos los temas que todo hemos venido charlando, ¿no? Sí, Roxy. Bueno, acá la Ceci Banco dice que desde el gobierno de Cornejo lo único que hace este gobierno es radical, es ajustar y vulnerar derechos. El turno vespertino de la Escuela Arte Aplicado. ¿Sabían que en Mendoza no hay nada gratuito para personas con discapacidad? Ahora nombradas diversidad funcional. OSEP está restringiendo también prestaciones, un colectivo de personas que siempre es maltratada y humillada. Hay que robarle a algún funcionario para que atienda la necesidad desesperada de alguna mamá. Gracias, chicos, por traer este tema a esta sala. Y digan, por favor, que no hay nada gratis para los jóvenes y adultos. Eso me llama mucho la atención, sí. Nada, que no hay nada gratis. Ajá. Que no hay nada gratis, se la Ceci. Andrés, ¿te llevo también un mensaje? Sí, al número de la radio. Dice, buen día. La incertidumbre viene también porque no dan datos de los contagios en las escuelas. Algunos directores esconden la información. No estoy de acuerdo con que las escuelas se respete el protocolo. Dice, no estoy de acuerdo con que en las escuelas se respete el protocolo en el normal, ventanas selladas, tercer piso, con 17 alumnos. No es miedo ni psicosis, no se respeta y se esconden los casos. Los directores del normal, todos aislados y no quieren que trascienda. Pregunto por qué. ¿A quiénes beneficia tapando esta información? La información salva vidas. A una profesora le dieron 4 días después. Dice que un alumno con el que había tenido contacto era positivo. La profesora tiene una niña con enfermedad crónica. Uh-huh. Es el mensaje que llega el aporte al número de la radio. Bien, no tenemos los nombres no están los contactos registrados, no sabemos bien el nombre de quién lo envía, pero lógicamente... Pero nombre de la escuela. No, sí, pero y rescatamos la opinión que realmente es importantísima. Claro. Son los mensajes que nos llegan al 261-7465-759, el nuevo número de La Mosquitera, el número nuevo de WhatsApp para comunicarse. Así que lo repetimos para que tomen nota y participen en esta mañana, ¿no? 261-7465-759, ese es el nuevo número de WhatsApp para comunicarse. Capital recauda plata a toda la gente de la provincia que diariamente circula y consume, por lo tanto deberían dar servicios sin discriminar. Es el Estado, me lo pone el Pichi así entre signo de admiración, el Pichi que está atento escuchándonos, y realmente remarcando esto que decíamos recién, ¿no? Pareciera que actúan a veces con este criterio tan mezquino de que como somos capital no atendemos al resto de los departamentos, ¿no? Tal cual. Muy bien, esos son algunos de los mensajes que van llegando y que siguen, bueno, un poco picoteando de todos los temas que vamos charlando a lo largo de la mañana. Así que, bueno, es así. O sea, lo que decíamos al principio, por ahí es una realidad muy compleja que tiene muchas visiones. Seguimos sosteniendo la presencialidad, pero indudablemente este mensaje que nos llega revelando lo que está sucediendo por ahí en una escuela como la normal, tan grande, ¿no? Y ventanas selladas. Lo que pasa es que en varias escuelas, pasa que las ventanas están selladas y no corre el aire, pero bueno. Bueno, este popurrí de temas que estamos haciendo en la mañana vamos a seguir pasando y de esto vamos a estar charlando con una gran amiga de esta sala de maestros, ya ha estado presente muchas veces acá y nos quedó hace algunos sábados atrás el comentario justamente del gran trabajo que viene haciendo con la Comisión de Violencia de Género ahí en el IEF. Así que estamos en comunicación con Sofía Abdala. Hola Sofía, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá está Rosana Valentini, Andrea Maya, Carlos Quiroga haciendo esta sala de maestro. Y bueno, hace algunos sábados atrás charlábamos acerca de todo el trabajo que se viene realizando con el tema de violencia de género ahí desde el IEF. Así que, bueno, por eso nos comunicábamos con vos para que nos cuentes un poquito qué acciones están llevando adelante. Bueno, gracias por invitarme otra vez. Bien, exacto. Es la Comisión de Género del IEF, está funcionando en este momento en todas las sedes del Instituto de Educación Física. El IEF tiene sedes en Malargüe, en San Rafael y en Rivadavia también. Ajá. Además de la sede central, que es la de Godoy Cruz. Ahora también en Malargüe se conformó una comisión de género y diversidades también propia de allá, por la distancia, ¿no? Que por ahí es difícil estar tan en contacto desde Godoy Cruz con Malargüe, así que han conformado allá también una, una comisión. Me dijiste en el sur, Malargüe, San Rafael, bueno, la Central Godoy Cruz y otra más. Rivadavia. Ah, y Rivadavia en el este. Claro, porque hay algunas sedes que tienen solo tecnicatura, la tecnicatura en conservación de la naturaleza, también está la tecnicatura en guía de montaña y trekking, y la tecnicatura en preparación física. Además del profesorado. ¿Por qué es importante tener esto de comisión de género en una institución como el IEF? Bueno, en principio es muy importante porque la estructura patriarcal y machista nos atraviesa como sociedad y las instituciones no están exentas de vivir estas situaciones, ¿no? Ni preparadas. Por otro lado, también ya. ¿Qué? Ni preparadas a veces. Ni preparadas tampoco. Y bueno, por otro lado también en este momento debemos hacerlo ya como un deber también a partir de la aparición de la ley Micaela para poder repensar todas estas violencias. También se ha, en Mendoza, ahora hace poquito salió una ley provincial que también le sugiere a los clubes crear comisiones de género. En este caso, por ejemplo, la Federación de Futsal creó una comisión de género. Entonces, es importante porque esos espacios van a acompañar todas estas situaciones que puedan surgir, que quizás antes, como no había personas capacitadas en perspectiva de género, se acompañaban revictimizando, generando más violencia o minimizando la situación. Claro. Eso por un lado, por el lado de la violencia de género, pero la comisión de género también tiene la gran tarea de sensibilizar, de educar, de repensar las masculinidades. Sí, de prevenir. Vos no sabés que te iba a comentar que la otra vez me renové el carné de conducir, y para los varones, cuando quieren renovarse el carné, que me llamó mucho la atención y me encantó, está el curso de violencia de género que tienen que hacer ellos y para poder renovar también el carné. Está buenísimo para todo lo que tiene que ver también con la prevención también. Está buenísimo porque tiene que empezar a aparecer en espacios de obligatoriedad. Claro. ¿No? Hay personas que no eligen repensar estas matrices que venimos trayendo, y con la cantidad de femicidios que tenemos actualmente, uno cada 23 horas en Argentina y en otros países de Latinoamérica menos, necesitamos hacerlo con obligatoriedad porque es urgente. Sí. Desde eso, ¿no? Del femicidio como la cúspide, como el máximo de la violencia de género y después todos los micromachismos, las microviolencias que se van dando en lo cotidiano. Sí, que está naturalizado, ¿viste? Esos chistes, esos comentarios, esas actitudes que se naturalizan y no está bueno, no está bueno porque, bueno, lleva después a algo más grave. No, la verdad que no está bueno. Y este trabajo que hacemos en la Comisión de Género lo hacemos ad honorem, entre profesores, profesoras, estudiantes, también hay jubilados, jubiladas, egresados, egresadas, también hay representantes de todas las tecnicaturas, y básicamente nos juntamos porque sentimos la necesidad de que hay que empezar a sembrar esta semillita, ¿no? De la perspectiva de género, pero desde este lugar, desde la prevención, desde tenemos una página en Instagram, por ejemplo, en la que subimos también publicaciones y de ir sensibilizando sobre todo. Después hay otras medidas que se toman en relación a situaciones de violencia de género que ya pueden llegar a ser más graves en las instituciones, que en este caso en la educación superior se está haciendo cargo la Consejería de Género de Educación Superior, que se creó en abril del año pasado y está a cargo de Alicia Boggia. Y realmente están haciendo una gran tarea también de acompañamiento a las instituciones para poder tomar decisiones frente a situaciones que ya tienen un grado de violencia que ya necesitan una intervención un poco más fuerte. Pero claro, la comisión está más que nada apuntada a la sensibilización y al trabajo de la prevención. Bien, Sofía, hablando un poco del trabajo específico que llevan adelante con la comisión, ustedes tienen tareas de, seguramente, de análisis de toda esta realidad, de toda esta situación, pero también en el prevenir, digamos, han salido con acciones como han sido cursos, capacitaciones, y contanos si de las que han realizado y si tienen alguna prevista para los próximos días. Bien, sí, el año pasado fue un año atípico, ¿no? Así seguro. Que, hicimos más un ciclo de vivos, de charlas sobre diferentes temáticas, sobre las masculinidades en el ámbito de la actividad física, sobre una educación para la emancipación con perspectiva de género. Estuvimos pensando sobre la diversidad sexual y de género también, todos vivos, porque bueno, el año pasado organizar talleres más largos, la verdad que nos agarró como por sorpresa. Años anteriores sí hicimos capacitaciones. Y para este año particularmente, hacia adentro del instituto, hay talleres de educación sexual integral que son optativos, que esos son propuestas que también surgen de la Comisión de Género, para estudiantes particularmente, y en la residencia únicamente está el taller de educación sexual integral para estudiantes y es obligatorio. Ah, eso te iba a preguntar, porque viste que dentro de la currícula de los profesorados, no solamente de la educación física, sino en general en los profesorados también de maestro de grado, de maestro de educación especial y todo esto, prácticamente la educación sexual, a pesar de ser una ley, no tiene un espacio obligatorio, ¿no? Claro, no cuesta. En los institutos de educación superior está como muy variado en el país. Hay institutos que ya lo han incorporado como materia dentro del diseño curricular y es obligatorio. Y lo han incorporado de diferentes maneras, algunos con más horas, otros con menos, algunos institutos semestral, anual. Eso va variando. Debe estar incluido por ley desde hace un montón, desde el 2006 que tendría que estar incluido. Desde el 2006 se dieron 4 años para poder implementarlo, o sea que en el 2010 ya era el tope máximo para poder implementarlo, así que venimos con un montón de años de atraso en ese sentido. Ya sé, no me digas nada, pasaron cosas, sí, sí, claro. Totalmente. También, bueno, eso influyó mucho la gestión de ese momento, ¿no? En el que después había que implementarlo. Tal cual. Eso seguro. Y bueno, ahora estamos, yo creo que en este momento está reflotando la educación sexual y es muy importante que esté en los espacios de formación docente, porque si no después exigirle al docente que dé ESI sin ningún tipo de capacitación gratuita, ni tampoco haberlo recibido en la formación, es otra vez volver a cargar a docentes, ¿no? Con más tareas extras. De las que tampoco se puede hacer cargo porque las tiene que pagar, porque por ahora no hay tantas formaciones gratuitas y que se esté haciendo cargo el Estado. Eso porque no escuchan sala de maestros, ¿viste? Porque cada 15 días nosotros tenemos a nuestra especialista en educación sexual, que es la Gaby Suani. Uh-huh. Bueno, esto era medio un chiste, pero medio en realidad también tipo autobombo, ¿viste? Todos los sábados, o sea, cada 15 días en los sábados, nuestra compañera Gabriela Isuani hace unos acercamientos interesantísimos a lo que es el tratamiento en el aula de la ley de educación. Y siempre la cargamos, pues yo digo, dame algunos tips claros para que el maestro tenga así a mano una serie de actividades que pueda llevar a cabo para desarrollar los ejes de la educación sexual, ¿no? Y la verdad que por ahí la escuchamos y nos parece que está bastante alejado de lo que pasa en las escuelas, ¿no? Ella, sí, claro. Yo te quería comentar, Sofía, que ella nos plantea la sexosofía, que es la que el docente cuando va al terciario y empieza, de todos los adultos, ¿no? Tenemos que replantearnos esta filosofía sexual que pasa por nuestro cuerpo para después ir a enseñársela a los chicos. Desde la sala de 4 años está planteada la educación sexual desde el límite, el aprender a decir que no, el cuidado del cuerpo mío, del compañero. Pero si el docente no ha pasado por su propia experiencia y por su propia reflexión de la sexosofía, es muy difícil después enseñarla, así que me parece como muy importante. Totalmente, sí. La sexosofía básicamente es pasar todas nuestras experiencias previas a los y las estudiantes sin haberlas repensado, y es muy muy muy necesario. Sí. El tema de la educación sexual integral no solamente se resuelve con capacitación, se resuelve con haber hecho un proceso interno de personal, de construcción que lleva tiempo, que es difícil, que a veces puede ser doloroso también, porque podemos identificar situaciones de nuestra vida que pueden haber sido difíciles de atravesar y que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Así que es... Sí, no hablamos solamente de lo físico, viste que antes... Yo me acuerdo cuando era maestra hace años atrás que invitábamos a una ginecóloga y le daban clases a las chicas sobre la menstruación. No es eso, no pasa solo por eso. Hay tantas emociones que nos atraviesan desde la parte sexual y bueno, que es importante abordar desde todos los aspectos la sexualidad. Totalmente. Por eso es educación sexual integral. Claro. La palabra integral lo que marca la diferencia en otras perspectivas de la educación sexual que también se implementan en escuelas y no están dando educación, no es ESI, es educación sexual desde quizás una perspectiva más biologicista, por ejemplo, entonces queda todo en la genitalidad, así que bueno, incluir todas estas perspectivas es parte verdaderamente de hacer cumplir con la ley y con lo que nos dice, ¿no? Que tiene aspectos sociales, psicológicos, éticos, hay mucho, ¿no? Políticos también podemos pensar. Y la igualdad de género también es importante trabajarla dentro del aula, donde, bueno, ya desde chiquititos se comparte con los chicos, con los varones, llevan el cochecito del bebé y la nena se va a trabajar, se pone la cartera y se va a trabajar en esos roles de teatros y de juegos, porque realmente ya hace un tiempo que venimos trabajando todas esas temáticas en las escuelas primarias, sobre todo. Deconstruyéndonos, Rosa. Muy exactamente, bien. Esa es la palabra. Esa es la palabra, muy bien. Más en los ámbitos de la actividad física, ¿no? Que son ámbitos en los que el tema del ser macho es como un mandato, ¿no? Las mujeres que tienen que hacer actividades más bien delicadas. Que no pueden jugar al fútbol. Pero bastante se ha ido superando, bastante en la actualidad. Pero todavía quedan muchos de esos estereotipos dando vuelta en el ámbito de la actividad física que tenemos que seguir repensando. También las reglas de los juegos, que a veces sin querer terminan generando desigualdades de género. Como por ejemplo el gol de la mujer vale doble, ¿no? Como una regla que pareciera ser que apunta a la igualdad y lo que está haciendo otra vez es marcar la diferencia. Claro, de inferioridad. Totalmente. Claro. Pero bueno, eso hay que seguirlo repensando en los espacios de la actividad física. Para eso, desde el IEF este año estamos esperando ahí con los últimos ajustes de un curso que vamos a lanzar de educación sexual integral para los ámbitos de la actividad física, que va a ser destinado a egresados y egresadas también. Y está bueno porque va a tener resolución de puntaje también. ¿Tenés idea para cuándo saldría, Sofía, eso aproximadamente? Y calculamos que para fines de mayo puede llegar a salir. Sí, estamos muy condicionados en estos tiempos para poder dar fecha, eso es cierto, pero por ahí está bueno para que los profes de educación física estén atentos, porque una propuesta de capacitación. No sé si será gratuita, ¿cómo lo tienen pensado implementar? Y en este caso no, porque no tenemos otro fondo que nos acompañe. Va a tener un costo, es una capacitación larga, son 100 horas, es uno de los cursos más largos que se pueden hacer. Bien. Y va a tener un costo de 6.000 pesos en total y se puede pagar en cuotas. Va a haber descuento por a los afiliados y afiliadas de SUTA y SADOP o becas completas. Ah, genial. Entonces eso también estar atentos y atentas porque ya estamos trabajando esos convenios con SUTA y SADOP. Buenísimo. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Mantenernos al tanto una vez que ya lo tengan listo, como para que nosotros también colaboremos con la difusión, porque bueno, lógicamente estas cosas, mientras más difusión y más participación hay, más vamos a ir logrando los objetivos que se están proponiendo, ¿no? No solamente ustedes de la Comisión de Género, sino en general, ¿no? Porque yo creo que para toda la comunidad educativa es muy importante dar cumplimiento a lo que dice la Ley de Educación Sexual Integral, ¿eh? Sí, totalmente, y alentar en cada escuela, en cada espacio, que se creen comisiones de género. Nosotros estamos dispuestos a acompañar esos procesos si necesitan, porque sabemos que a veces son procesos difíciles, que no saben por dónde arrancar. Ya lo hicimos, entonces siempre que podemos estamos acompañando a otras instituciones que están en ese proceso y que después en el tiempo generan muchas transformaciones porque lo estamos viendo realmente en el IEF. Así es. Qué bueno. Alentar eso. Muchísimas gracias, Sofi, por la comunicación y bueno, seguimos en contacto. Chao, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Chao, hasta luego. Sofía Abdala, la profe también integrante de la Comisión de Género ahí del IEF. No sabía que estaban distribuidos por toda la provincia, ¿no? O sea, importante esto, no solamente para que las personas que quieran acceder a la carrera de Educación Física puedan tener más cerca y no tengan que trasladarse hasta acá, hasta Godoy Cruz, sino también, bueno, porque todas estas propuestas tan renovadoras y tan integrales, bueno, están llegando a todos lados, ¿no? Está bueno. Muy bien. 2617-465-759. Repito, el nuevo WhatsApp de Radio La Mosquitera. 2617-465-759 para que se comuniquen, para que nos llamen, para que manden mensajes. Lo que sí les pedimos en cada uno de los mensajes que manden, al final pongan aunque sea el nombre de pila, cosa de que podamos decir quién nos está mandando estos mensajes para poder difundirlos también acá al aire, ¿eh? Acá nos dicen que han querido transferir al CBU y al alias y queda como incorrecto. Estamos hablando del caso de lo que hablábamos en el primer bloque. Sí. De lo que hablaba Viviana Alfaro, la profesora de Artes Aplicados. De Mili. Y la profesora de Mili. Exactamente, que nos sumamos a esta intención de hacer una colecta. Que lo revisen, a ver si está bien. Lo que sí recordamos que, no sé si subió Andreu, no sé si lo has visto vos, porque habían dos números de CBU. Uno que corresponde al Mercado Pago y otro que es el número de cuenta de la docente con la que nos comunicamos. Cualquiera de los dos puede ser utilizado para hacer las transferencias. ¿Sí? Ajá. Sí, lo publicó. Buscando. Me dejaste hablando solo. No, que lo justo lo estaba buscando. Ah, muy bien. Hace 50 minutos lo compartió. Uh-huh. Compartió el CBU. Bien, ¿un solo número o dos ahí? Un solo número, el CBU y... Sí, el CBU y después un alias. Bien. Debe ser el de la mamá. Bueno, entonces le decimos a Viviana, le pedimos que lo revise, porque bueno, han intentado hacer ya alguna transferencia y no pueden. Y se le ha complicado. Así que, bueno, a revisarlo. Bien, vamos a hacer la última pausa de esta mañana, impresionante, larguísima y picoteada por todos lados, un poco de todo. ¿Cómo pasa en cada sala de maestros, sí, o no? Díganme si no es así. Sí, siempre digo... Estos días no se puede estar en sala de maestros, han dicho. Yo siempre digo 2 horas y media, uy, ¿qué vamos a hablar? Y nos falta tiempo siempre. Algo se nos va a ocurrir, tenés que decirlo siempre, ¿eh? Bien, vamos a la última pausa, la tanda preparada justamente para la mañana de hoy. Y enseguida volvemos con el último bloque de esta sala de maestros. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor. Te has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Hoy comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di ha llenado tu interior y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor que un día sí se fue

el programa de los y las trabajadoras de la educación. Somos de la agrupación 23 de mayo, La Blanco Tiza, en el SUTE. Todos los martes, de 19 a 21 horas. Te esperamos en La Mosquitera. ¿Quién tiene la voz? ¿Quién tiene la voz? ¿Quién tiene la voz? En La Mosquitera FM, radio comunitaria, los morochos no piensan necesariamente igual que los flacos. Ni estos igual que las chicas. O los operadores igual que los locutores. Ni los jóvenes igual que los viejos. Pues en este colectivo no todos pensamos igual, aunque no necesariamente. Último bloque de esta sala de maestro, impresionante la música hoy, Marce, decime qué estábamos escuchando, que nos encantó. Nos encantó, hemos bailado. Es una banda que se llama La Colonia Subsiste, es una banda de acá de Mendoza con el tema La Furia del Maniquí. Ah, bueno, ah. La colonia, ¿a qué colonia se refiere? Yo creo que es Colonia Segovia. Ah, o sea, vecino, acá cerquita. Los muchachos. La Colonia Subsiste. Así se llama la banda. Qué grande ese tema, si no lo escuchás en La Mosquitera, no lo escuchás en ningún lado. Me parece que así no. Es. Y con el Marcelo. Estuvimos charlando de la Casa del Discapacitado, mal llamada Casa del Discapacitado, no me canso de decirlo, con Jorge Muñoz, con María Guzmán, que son usuarios justamente como personas con discapacidad. Y bueno, y ahora estamos en comunicación con Ernesto Espeche, concejal del Frente de Todos de la Capital. Hola Ernesto, buen día. Hola Ernesto. No, lo tenemos al aire. Hola Ernesto, buen día. Bueno, estamos tratando de restablecer la comunicación con Ernesto Espeche, concejal del Frente de Todos, para poder conocer un poquito una versión más oficial de lo que está sucediendo ahí en la Municipalidad Capital con este servicio que se prestaba desde la Casa del Discapacitado, ¿no? Que le deberíamos llamar Casa de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y sin embargo, bueno, conserva este nombre que hace alusión a muy viejos paradigmas, muy, muy viejos, realmente de otros tiempos, porque la discapacidad es una condición de las personas, no es lo que son. Esto lo explicamos. Aparte que, Carlos, que todos tenemos alguna discapacidad. No sé por qué algunos y otros no. Yo por ahí también me siento con una discapacidad. Me parece que eso de diferenciarnos los que tienen discapacidad y los que no, me parece que ya no va. también es algo nuevo que tenemos que ir cambiando. Es cierto que ha venido cambiando las denominaciones a lo largo del tiempo, por eso hacemos mucho hincapié en cómo se nombra, porque incluso el INADI tiene una serie de documentos muy importantes destinados a los comunicadores y a las personas que trabajan tanto con radio como en televisión y todo, uh-huh, donde especifican claramente cómo se debe nombrar a la persona con discapacidad. Así que, ajá, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esto, porque en realidad no se le dice discapacitado como si fuera, claro, la persona, sino que se le habla de persona con discapacidad. Ajá. Por eso es que tantas veces lo repetimos, porque en realidad también me parece que en eso hacemos docencia, ¿no? Claro. Ernesto, buen día, ¿estamos en comunicación ahora sí? Espero que sí. Espero que sí. Ahí estamos. ¿Cómo está? Ernesto Espeche, concejal del Frente de Todos de la Municipalidad de Capital. ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día, bueno, aquí en reposo, aislado, por síntomas compatibles, esperando el testeo, que será seguramente entre lunes y martes, pero bueno, uh-huh, aquí estamos, con algunos síntomas leves. Pero bueno, esperemos que sea así nomás, que quede leve, y que no pase para nada más mayores, y que sea nada más que, como tanta gente que lo ha podido lograr pasar de esta manera, ¿no? Uh-huh. Ojalá sí. Bueno, ojalá, Ernesto, vos sabés. Me voy escuchando atentamente. Ah, genial. Ajá. La verdad que es muy preocupante. Obviamente coincido con la denominación. Es parte de algo que hemos dejado atrás hace mucho tiempo, ¿no? En realidad el nombre real que tiene este organismo, esta institución, digamos, que pendula entre lo público y lo privado, y que tiene que ver con la administración pública municipal, pero que también involucra a las familias de distintas personas que tienen alguna discapacidad, es el Centro Municipal de Atención para Personas con Discapacidad. Ese es el nombre, uh-huh, que comenzó, como ustedes ya saben, en la calle Perú, en un edificio que no estaba en condiciones de cumplir esa función, evidentemente. Y el problema estuvo que en el medio de la pandemia se cortó todo, digamos, porque si uno imagina, bueno, el edificio no está en condiciones, hay que buscar un edificio que efectivamente pueda cumplir con esa función a la cual se había sido asignado, más allá de que ese edificio había sido donado y que ahí empieza un poco el proyecto, pero bueno, no era la pandemia, no era ese el momento de cortar todo, evidentemente, porque las urgencias que ha tenido el Estado municipal o el Estado provincial se han focalizado en ámbitos que han tenido que ver con lo sanitario puntualmente, y no era el momento de llevar adelante un quiebre como se hizo de ese vínculo, y menos si no se tenía en claro hacia dónde se iba a ir, cómo y de qué manera y a través de qué plazos, y sí, sin tener además el acuerdo por parte de los distintos familiares que están involucrados en esa casa, en ese centro, ¿no? Te hago una pregunta, Ernesto. ¿Vos decís que ese es un edificio que había sido donado para esta función? Efectivamente, así, porque lo que hablábamos recién con Jorge, y es un poco la información que les han ido dando también a las personas con que asistían, digamos, a la casa, es que se había vencido el contrato de alquiler. Sí, en un principio, a ver, hay como una confusión en este sentido. Uh-huh. Primero tengo que decir esto. Yo pedí un pedido de informe sobre toda la situación, para que se aclare la situación, que no ha sido respondido, pedido informe que viene de febrero. A mí lo que me llega por parte del municipio son versiones contradictorias: el edificio ha sido donado en su momento, el edificio no está en condiciones, hay que buscar otro lugar, se vencía el contrato de alquiler, digamos, como versiones encontradas a través de distintas, claro, personas. Entonces, digamos, institucionalmente corresponde un pedido de informe para que no hayan tantas versiones, digamos, cruzadas, que se contradicen entre sí, que además necesitamos tener en claro cuál es el origen de este problema, y más allá de si fue una donación o si efectivamente el contrato se venció. No era la oportunidad, efectivamente, de llevar adelante el traspaso en el marco que se hizo, cortando todo. Claro. Y segundo, sin consulta con los familiares. Además, acordando hacia dónde y cómo se va a llevar adelante el nuevo lugar, digamos, ¿no? Que es la vieja estación de trenes, con qué plazos, en qué condiciones edilicias, sin dejar de pensar que la discusión de fondo para mí es otra y que tiene que ver con, bueno, ¿para qué es el centro? ¿No? Claro. ¿Cuál es el sentido del centro? Y esto es una discusión mucho más larga, que imagínate, nos cuesta tener discusiones que tienen que ver con lo operativo, básico, fundamental, del corte de las becas, de lo que tiene que ver con el cierre abrupto del edificio de la calle Perú, la incierta apertura del nuevo edificio en la vieja estación de trenes. Nos cuesta discutir lo operativo, imagínate las discusiones de fondo, para qué un centro, con qué características. Sí, aquellas que te demuestren en qué paradigma o desde qué lugar están parados con respecto al tema de la discapacidad, ¿no? Porque obviamente se viene viendo que hay una cuestión de ajustar absolutamente todos estos servicios en perjuicio de las personas con discapacidad, que pareciera ser que tienen poca capacidad de reacción frente a este monstruo que puede ser la municipalidad de la capital tomando decisiones, ¿no? Sí, y además convengamos que en un contexto que es muy, yo no hablo ya de la pandemia, sino hablo de un contexto en términos de consensos sociales, digamos, ¿no? Las personas con discapacidad no se las abandonan, digamos. Esto no se puede hacer gratuitamente, sin tener que dar explicaciones mínimamente, digamos. En otro momento de la historia probablemente esto hubiese pasado más desapercibido. Yo creo que el contexto favorable, y esto tiene que ver con un territorio ganado por parte de distintas luchas que se han llevado adelante, es que esto no ha quedado en silencio, esto no ha quedado en la nada, que estas irregularidades o estas desprolijidades, por ser elegantes en el término, uh-huh, no han pasado desapercibidas, digamos. Y esto me parece que es un terreno ganado, un territorio ganado, en el marco de la construcción de sentidos y de consensos sociales alrededor de que a las personas con discapacidad no se las abandona. Después la discusión que vendrá es desde qué paradigma abordamos. Claro. Eso. Para mí no hay que dejar de abordar esta situación desde la mirada de integración, digamos, ¿no? Porque si vamos a tener un centro para aislar, para separar, sí, seguro, a las personas con discapacidad del resto de las personas que tenemos en algún sentido todas alguna discapacidad, uh-huh, ¿cómo integramos? ¿De qué modo integramos, no? No, porque, eso está claro, seguro. Uh-huh. En la escuela uno mismo lo ve, claro. Tal cual. De qué modo se van integrando las distintas personas, los distintos chicos y chicas con alguna discapacidad, al conjunto de sus compañeros y compañeras que en algún otro sentido también pueden tener. Ernesto, ¿no? ¿Cómo te va a hablar Rosana? Yo por ahí recién más temprano pensaba, digo, ¿por qué no se los puede incluir en los CCT, en los centros de capacitación para el trabajo? Lo que pasa, claro, es que necesitan a lo mejor docentes especializados, por ejemplo ese Jorge cuando llamó, que es ciego y aprende mimbrería, me parece que, bueno, necesitan docentes especiales para poder acompañarlo, ¿no? Absolutamente. Que no estén separados, como decís vos, que no estén aislados en un espacio donde estén todos ellos, sino, bueno, como pasa en la escuela primaria, que las escuelas comunes incluyen a chicos con alguna discapacidad y, bueno, tienen maestras de apoyo que acompañan a la maestra de grado. Una cosa así. Claro, exactamente, porque yo entiendo que en la docencia hay una formación específica, pero también entiendo que, uh-huh, la educación mal llamada elemental, digamos, debiera también dotar a nuestros docentes de herramientas de, claro, de integración, es decir, que manejen la lengua de señas, uh-huh, por ejemplo, o, claro, u otro tipo de herramientas que permitan también poder interactuar de esa manera. A mí me parece muy saludable que, claro, porque después salen a la calle, diríamos, a la sociedad, sí, y bueno, se integran con el resto de la comunidad y todos tenemos que estar preparados para acompañar y para seguir asistiendo en forma integral todos, porque como decíamos recién, bueno, todos tenemos alguna discapacidad, entonces no aislarlos, no, sino bueno, por ahí acompañarlos desde la integración. No, claro, así como aprendemos un idioma, aprender, claro, lengua de señas, decía recién, a los chicos hoy por lo menos en la escuela que me toca ser parte de su comunidad en tanto padre, se les enseña lengua de señas a los chicos. Y está muy bien, y está buenísimo que así sea, porque estas generaciones que están empezando a hacer su propio recorrido tienen una mirada sobre el otro, sobre la otra, muy distinta a la que podíamos tener nosotros cuando nos formábamos en la escuela primaria o en el secundario en su momento, ¿no? Me parece que hay un paradigma nuevo, me parece que los estados debieran hacerse mucho más partícipes de ese paradigma, no para pensarse a sí mismo como estados paternalistas en ese sentido, sino como para buscar lazos, vínculos, formas de articular con los distintos espacios que ya existen y poder llevar adelante políticas públicas en conjunto que tiendan a favorecer la integración. A mí me preocupa de la mal llamada Casa del Discapacitado, de este centro municipal, me preocupa qué va a pasar, me preocupa cuándo. Perdón, pero yo no tengo esas respuestas porque no me las han dado. Yo en febrero presenté ese pedido y no me han dado el informe. Y lo presenté preocupado en su momento por la situación que me habían transmitido algunos familiares, pero al mismo tiempo entendí que había un contexto que podía ser hasta una oportunidad para repensar a ese centro municipal, para repensar el rol del Estado, para repensar las políticas públicas, en este caso municipales, pero también podemos extenderlo a lo provincial, en relación a las personas con discapacidad en todos los sentidos, ¿no? Me parece una buena oportunidad, digamos, este paso en falso que lamentablemente se dio desde el municipio para poder revisar un conjunto de elementos, ¿no? Que me parece que es oportuno, siempre es oportuno seguir debatiendo y seguir discutiendo. Seguro. Lamentablemente no tenemos fecha, no tenemos, digamos, planos, no tenemos respuestas respecto de cómo va a ser ese edificio y cuántas posibilidades o herramientas va a brindar, mucho menos desde qué paradigma comenzará o seguirá desarrollándose en cuanto a la posibilidad de integrar a las personas con discapacidad. Seguro. Ernesto, vos sabés que nosotros hemos estado tratando de comunicarnos con Nicolás Reinaga, que entiendo que es la persona responsable desde la municipalidad de llevar a cabo esta modificación. Y la pregunta es, si ustedes han tenido un diálogo directo con él, a nosotros no nos respondió. Desde el programa nosotros nos tratamos de comunicarnos, le hemos mandado mensaje, él quedó en que preguntaba a su jefa, que tampoco sabemos quién es, porque si no, no hubiéramos comunicado con ella, y nunca nos respondió. Entonces, mi pregunta es, dentro del Consejo Deliberante, ¿qué peso tiene el pedido de informe que ustedes han realizado? Si hay un tiempo legal en el cual sí o sí ellos deben dar respuesta, y si no sucede esto, ¿cuáles son las acciones que se pueden llevar adelante, ¿no? Con el resto de los concejales que tengan, digamos, de representación dentro de la oposición, para poder un poco exigirle al gobierno municipal a que tome las medidas necesarias para reactivar este servicio que estaba prestando? A ver, en la Municipalidad de Capital son 9 los concejales del oficialismo y 3 los concejales opositores, 2 de los cuales del Frente de Todos y 1 de Protectora. Los restantes 9 son representantes del oficialismo. Tienen la posibilidad de que los proyectos, con números propios, con mayorías propias, y ahí está poco simple lo que alertamos, ¿no? En función del peso que en lo simbólico, pero también en lo político, representa una mayoría absoluta. No hay posibilidad de que se escuchen las voces de la minoría, ni siquiera para poder pedir un informe. Y un informe no pasa, un pedido de informe no llega si no hay una aprobación por parte de la mayoría del Consejo. O sea, el Consejo puede aprobar o no aprobar un pedido de informe. Pero de forma ni siquiera se ha tratado, ¿sí?, en el Consejo. No se ha tratado porque no hay voluntad política de que se trate. Después, una vez que lo trata, puede, digamos, convertirlo, digamos, en una obligación para el Ejecutivo, ¿no? Pero no se ha tratado el pedido de informe. nosotros lo presentamos como un proyecto y no ha sido tratado. Por supuesto que esto ya le llegó a quien tiene que dar respuestas en este sentido, que es, digamos, en orden de responsabilidades desde la Secretaría de Gobierno, si se quiere, o el Intendente de la Secretaría de Gobierno, hacia las distintas dependencias que tienen que ver con el tema, porque esto no es un tema efectivamente de una sola área, aquí hay que ver muchas responsabilidades que tienen que ver con este asunto, ¿no? ¿Existe una dirección de discapacidad en la Municipalidad de Capital, así como está en otro? Existen áreas, sí, efectivamente, sí, que se disuelven en áreas mayores, así como género, así como derechos humanos, discapacidad. Existen áreas, efectivamente, pero que están contenidas en direcciones y a su vez en secretarías. Es como que son oficinas, ¿no? Uh-huh. Oficinas que tienen rango, que tienen un rango menor en función de, digamos, de la estructura o el organigrama municipal. Por lo tanto, sí hay responsables, por lo tanto, ese responsable no es quien toma las últimas decisiones, ¿entiendes? Bien, perfecto. Hay como una línea de jerárquica en ese organigrama que pone o que ubica a las áreas de discapacidad, entre otras, y vuelvo a repetir, género también, por ejemplo, o derechos humanos también, por ejemplo, subordinadas en el organigrama al punto de encontrarte con una oficina o con una persona, y nada más. Y claro. Después, pero que esa persona no tiene en definitiva la última palabra en cuanto a las decisiones. Claro. Viste que cuando una de las cosas que tanto se criticó al gobierno nacional anterior, que cuando de la antigua Dirección de Discapacidad la degradó en agencia, ¿no? Y uno decía, bueno, por ahí es nada más que le quitó presupuesto. No, también le quitan capacidad de decisión. Al no ser una dirección y ser un área, indudablemente le están quitando capacidad de decisión al respecto, ¿no? Sí, a ver, se jerarquiza, se le baja el rango, claro. Y a partir de ahí hay menor posibilidad de despliegue. Ahora, también vos podés sentarte y discutir y te van a decir, bueno, nosotros tenemos una mirada, y también es discutible, porque también que exista una dirección específica o una secretaría específica no te garantiza nada. No, tampoco. Seguro. Seguro, pero sí te muestra un poco desde dónde está parado el gobierno. O sea, decir, bueno, mira, esto para mí es importante, le voy a dar rango de dirección. Si le doy un rango de agencia, claramente me está diciendo y lo estoy dejando de lado, ¿no? Te está diciendo mucho, Ahora, lo cierto también es que por ahí uno puede llegar a discutir esto de, mira, la discapacidad, o la mal llamada discapacidad, ¿no? Como, o género. Son políticas transversales, es decir, que hay una mirada de género, o de una mirada de derechos humanos, o de una mirada acerca de las personas con discapacidad en todos y cada uno de los ámbitos. Entonces no necesitamos uno específico porque nosotros tenemos personas especializadas en ese tema en cada una de las áreas del gabinete, ¿no? Sería una mirada transversal, que también es válido pensarlo de ese lugar. Seguro. No darle un carácter específico, sectorial o segmentado dentro de un organigrama, sino pensarlo como, digamos, como perspectiva de abordaje, ya sea en una obra pública, hasta en aspectos que tienen que ver con la inclusión social, ¿no? Seguro. Podés pensarlo como perspectiva. Ahora, tampoco se ve, digamos, ¿no?, que esto aparezca, entonces tampoco se puede dar esa discusión. Seguro. Pero es una discusión que para mí es válida, ¿no? Que si es que se da en ese sentido, bueno, ¿es una perspectiva o es un área en sí misma? Claro. Bueno, pero si es una perspectiva que se note, que aparezca. Exacto. Que esa perspectiva intervenga en cada una de las decisiones que se tomen desde el gobierno municipal. Que esté contenida en cada una de las decisiones que se tome, ya sea la construcción de una calle, la construcción de una escuela o el arreglo de un edificio, ¿no? Cualquiera de las áreas de gobierno puede ser pensada desde ahí. ¿Qué le decimos, Ernesto, a gente como Jorge, por ejemplo, con quien estuvimos comunicado recién, o a Fátima, de que tuvimos hace dos semanas, que tiene su hermano, que tenía su hermano, recibían servicios ahí en la casa del discapacitado? ¿Qué le decimos para el lunes? Porque esto que nosotros estamos discutiendo y que lo discutimos así a largo plazo y hasta de visiones filosóficas, ellos tienen la urgencia ahora el lunes de saber si van a tener un servicio como es seguir aprendiendo braille, seguir aprendiendo la movilidad para poder tener más accesibilidad dentro de la ciudad, para tener un lugar de educación, de contención, de ocupación. A ellos, personalmente, ¿qué les decimos para este lunes? ¿Cómo podemos hacer para llevarle, en cierta medida, una respuesta a todas estas dudas que ellos están teniendo? A ver, desde mi lugar institucional, lo que puedo decirles es que nosotros estamos tratando de obtener respuestas para poder, igual que ellos, ¿no? Ellos también están, me consta, tratando de obtener respuestas, tratando de obtener algún tipo de certezas, o por lo menos algún panorama de cómo viene la situación hacia adelante, algún tipo de perspectiva hacia adelante. Ahora, no, lamentablemente yo no tengo esa respuesta, no me la han dado, no la he logrado conseguir, y esto ha tenido que ver con cierta voluntad política, digamos, de comunicar algunas cuestiones, o comunicarlas tarde, o comunicarlas mal, o no comunicarlas, o no consensuarlas, o no acordarlas. Y me encantaría poder decirles, el lunes seguramente habrá posibilidades de que pueda funcionar, de que pueda habilitarse, por lo menos provisoriamente, pero con las comodidades necesarias, el centro para poder seguir con sus actividades, pero no tengo, lamentablemente, esa posibilidad de respuesta, aunque la siga buscando, ¿no? Esto es un camino, y ellos lo saben muy bien, Fátima, y cada uno de los familiares lo sabe muy bien. Esto es una historia que es una historia de lucha, ¿no? Que cada una de las conquistas no ha sido una concesión de nadie, ha sido una lucha constante, permanente, que ha derivado en determinadas políticas que han mejorado la situación y que nos han puesto como sociedad en un lugar distinto en relación a las personas con discapacidad. Pero eso no ha sido obra de la naturaleza, ni un regalo de nadie. Exactamente. Siempre producto de la lucha. Bueno, hay que seguir luchando, ¿no? Eso es un buen mensaje, es un excelente mensaje, yo creo, para todas las personas con discapacidad y sus familiares. Hay que seguir con la lucha constante. Bueno, nosotros nos sumamos desde los micrófonos de la radio haciendo difusión, pero también en la convocatoria que haya que hacer para que sigan adelante en la lucha, sobre todo para que no se vulnere más este derecho. O sea que está clara la convocatoria para las personas con discapacidad, de que es un centro que daba muchísimo servicio y que al no tenerlo, la única manera de conservarlo es a través de la lucha, que no se queden en las casas esperando esto que vos decís, ¿no? La concesión de un gobierno que indudablemente está parado desde otro paradigma. Perdón, y si algo nos pueden enseñar a nosotros, las personas con discapacidad y sus familiares, es lucha. Digamos, ellos saben mucho de lucha, saben mucho de golpear puertas, de caminar, de empujar, de exigir respuestas, hasta que se da una, hasta que se dan dos pasos adelante. Después, digamos, cuando uno puede mirar en perspectiva esto, puede decir, bueno, esto ha sido parte de un camino que ha significado por ahí mucho tiempo, pero sinceramente hoy la sociedad está parada en otro lugar, y en buena medida es gracias a esa lucha. Exacto. Ellos nos han enseñado esa lucha, y así como otros sectores de la sociedad también han logrado conquistas importantes a través de la lucha. Bueno, por supuesto, nada, esto no es distinto, esto no tiene por qué ser distinto, y me parece que una vez más, ante la falta de respuestas, habrá que exigirlas, y esa exigencia implica la constancia que siempre han tenido a la hora de levantar cada una de las demandas y exigir que se transformen en derechos, ¿no? Sí, la idea es que la lucha no sea tan larga, nada más. Eso es lo que quería decir, porque por supuesto. Es ahí un sufrimiento. Pero también esta lucha ya empieza otra, ese es el problema. Ernesto, ponele mañana, pero empieza otra mañana. Sí, sí, seguro. ¿No? Seguramente. Ernesto, te agradecemos muchísimo, estamos llegando casi al final del programa, así que para nosotros es un placer poder comunicarnos con vos y realmente contar con el programa y con los micrófonos de La Mosquitera para ver por dónde va esta cuestión. Yo creo que puede ser por ahí uno de los pocos medios que las refleja, ¿no? Porque en este mismo tiempo se está haciendo complicado salir con las cuestiones que van en contra de las políticas oficiales. Así que desde acá, bueno, nosotros lo seguimos, te agradecemos mucho, estamos en contacto y te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo a ustedes, un abrazo enorme a la... Acá Pichi Ginebra también te manda un saludo muy importante, dice que amigo de muchas luchas cuando él estaba en el SUTE también, ¿no? Y es integrante de esta sala. Por supuesto, por supuesto, el querido Pichi Ginebra. Exactamente. ¿Cómo olvidar aquellas largas jornadas de lucha? Exactamente. Sí, claro. Un abrazo grande, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ernesto Espeche, concejal del Frente de Todo en Capital. Terrible esta situación, ¿no? Como cuando hay una mayoría tan absoluta de 9 concejales contra 3, bueno, la municipalidad pareciera que va avanzando con las políticas que quiere sin ningún tipo de oposición. Totalmente. ¿Puedo leer un último mensajito antes de terminar? No es el último, dale, que hay un montón, vamos. Bueno, dice, buen día, mi nombre es Gabriela Alaní, soy discapacitada visual. Quiero agregar a lo que dijo Jorge, que para una persona con discapacidad, y más aún si es una discapacidad adquirida, la interacción entre pares es fundamental. Yo comencé en el 2018 en la Casa del Discapacitado y el apoyo de mis compañeros y profesores es lo que me ayudó a aceptar la discapacidad y poder verme como una persona capaz de... Eso de terapia, como lo llamo yo, no nos puede faltar y es casi más importante que todas las rehabilitaciones que hago. Esta nueva gestión municipal no contempla eso, lo que intenta es individualizar y no trabajar en conjunto. Impresionante el mensaje, impresionante. Bueno, estamos llegando al final, nos estamos yendo. Le quiero mandar un abrazo grande a mi primo Mariano. Me atendió al urso esta semana, que lo teníamos muy grave con su veterinaria, Salud Animal Veterinaria, de la calle Mansilla 3020 de Gutiérrez, de Maipú. Y le tengo que mandar el saludo porque quedé en que le decía, bueno, ya que me cobraste poco, por lo menos te voy a mencionar en la radio. Bueno, yo también quiero saludar a mi primo Mariano. También tiene un primo Mariano. ¿Usted? Valentini, que se ha recibido comunicador social y me está escuchando ahora en el aire y me dice, pero si soy yo el comunicador que haces con la radio. Y bueno, en una de esas la reemplazamos, Rosana. Bueno, la gana no venir los sábados a usted. Saludos, Mariano. Bueno, un abrazo grande a toda nuestra comunidad, a todo nuestro gran equipo, a todos los que forman el equipo de sala de maestros. Sí, el Pichi me dice chivo, sí, se lo tenía que mandar el chivo al aire, seguro. Al Pichi, a la Ceci, a Amelia, a Silvia, a las dos Silvia, a las dos Adriana, la Fabiana. A todos ellos, además, los que estamos acá, Andrea Amada, Rosana Valentín y Carlos Quiroga. Un equipazo que hace esta sala de maestra. Gracias, Marcelo, la musicalización, excelente. También han llegado felicitaciones acá. Que no me dejan leerla, dice, para que la Luli no se enoje, pero la Luli también, si la Luli es el alma mater de esta sala de maestro. Es una genia, Luli. Sí, por supuesto. Bueno, un abrazo grande a ella, al Oscar, que también sabemos que se está cuidando, Oscar Guidone se está cuidando y por eso nosotros nos hemos tirado un poquito más ahora, porque Castillo en el Aire hoy no se va a emitir. Queremos quedarnos hasta las 15, pero el operador no nos deja. Dice que hagamos la sábana que nos quedemos. Muy bien. Y a todos, muchísimas gracias, porque realmente una sala de maestro impresionante, con muchísimas voces, como toda sala de maestro, y con muchísimas opiniones también. Quédese en el 88.1, sigue una selección musical impresionante, preparada especialmente por La Mosquitera, y nosotros nos encontraremos el próximo sábado, cuando a partir de las 10, digamos que arranca una nueva sala de maestros. Chau, chau. Mira cómo quedé. Me dejaste solo. No puedo olvidar cómo éramos los dos. Y siempre que pienso en vos, me vuelvo a enamorar. Tendré que tomármelo con tiempo, tomármelo con calma. Vamos a festejar, no vamos a olvidar que ellos nunca se fueron. Y pateando me fui al bar, acordándome que no me quiero acordar más. Cuando me dijiste que era para siempre el amor. Y pateando me fui al bar, acordándome que no me quiero acordar más. Cuando me dijiste que era para siempre el amor. Sufrí demasiado y no me voy a enroscar. Y le meto a la birra, como tomo re loco del coco a flashar. Pero nunca estuve solo,